FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Me escucho un tanto mal. ¿Puedo cambiar de micrófono? A ver, mira. Oh. Hola, hola. Ahí me escucho un tanto mejor. Y entonces vamos a empezar 21:04 de un día como hoy, 21 de octubre del 2010. ¿Cuántos cumpleaños que suceden en octubre? En pocos días más vamos a tener el cumpleaños de la casita de los niños. Ay, ay. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, empezamos con un pequeño accidente y hablando de la Copa Derramada, la Surca, quienes hacen el tema que nos da la cortina del programa, cumple también 11 años de hacer música y lo va a festejar el 30 de octubre. El 30 de octubre es el cumpleaños de la radio también, que cumple 4 años, es el cuarto año, el quinto año si tomamos los 9 meses de gestación que tiene una radio antes de salir a la radio, y debe ser como 6-7 años en la cabeza y en las neuronas de un montón de gente. La primer radio de Moreno, 24 años y 30 si es los que pensaron antes de que pueda hacer la radio. En fin, cumplimos muchísimos años y todos juntos vamos a estar ahí, vamos a estar festejando el 8 cumples. 38, 35, tengo muchísimos gestos y la verdad que es un día hermoso como para celebrarlo, una semana divina que hemos tenido. La gente en Capital se ha quejado muchísimo porque le faltó la basura durante 3 días, a mí me falta durante 5 días, yo tengo un reparto una vez por semana, no me quejo tanto, diría, ¿no?, como para empezar. Y hoy pánico social en la ciudad de Buenos Aires, al cual estamos celebrando 21:06. Ya van 2 minutos de que estamos celebrando este gran pánico social que se generó en el día de hoy, porque venía la marcha, no venía la marcha, que cortaban los subtes, que cortaban los colectivos, que cortaban el tren. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Tengo que comprar un caramelo para los chicos? No, no lo puedo comprar. Hablando de los chicos, le quiero mandar lo más importante del programa de hoy, el abrazo de oso copado a mi chiquita. Y no sé cómo has vivido vos, Michelle, toda esta semana, todo este pánico que tenemos aquí, en vivo, en la Copa Derramada, un programa como hoy. Un monólogo de Enrique Pinti hiciste. Ay, pero por... Fuiste Enrique Pinti. En un momento pensé, digo, me levanto y me voy al auto a escucharlo. Te juro, pensé eso, porque digo, más o menos llevan 20, 25 minutos. Digo, este tipo tiene una frecuencia cada media hora. ¿Cuánto es el tiempo que tengo yo ahora para seguir hablando? No, vos seguís todo lo que el público... Es el minuto a minuto lo que va midiendo. Yo estaba midiendo muy bien. Me decían, seguí. Sí. Estirá. No, redondeate así. Redondea. Ah, redondea. No conozco bien las señas de la radio. Bueno, la verdad que un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Como cada jueves a las 21 horas la Copa Derramada se presenta de gala, de Varela, de Galera. Chao, Varela. Justo se iba Varela, por eso. Varela. De Galera y Bastón. De Galera y Bastón, sombrero. Batuta de Orquesta Sinfónica. ¿Cuál es la batuta de la Orquesta Sinfónica? No es cualquiera. No es cualquiera. Es una batuta que tiene autoridad y que al mismo tiempo tiene fineza. Y tiene fineza. Tiene fineza, no es lindo, una batuta que lastima. Una super batuta. No. Es como una varita mágica de la música. Para mí sí. Están muy emparentadas la varita mágica con la varita del director, que todavía no sabemos qué rol ocupa. Era japonés, un director. ¿No? ¿No? O sea, porque es un vendehumo. Mueve los brazos y no hace nada. Si ya se acuerdan qué canción dicen es. Que una vez si la practicaron un año entero. Y aparte ya saben cuándo lo va a apuntar con la varita mágica, ya sabe el tipo. Ahí porque se despierta. Antes, claro, yo al que siempre veo dormido es al del trombón. El del trombón siempre es gordo, se nota que se comió unas milanesas algo antes con puré. Pam. ¿Y sabes quién está extrañamente atento? ¿Quién? El de los platillos. Porque es nervioso. Porque toca un platillo por tema. Claro. O sea, en 10 minutos él toca una vez y está siempre a la expectativa. El búho, le dicen. Siempre. En la gatera, así esperando a ver cuál es el momento. Sí. Y generalmente se equivoca. No, porque aparte cuando le toca a él, cuando le toca a él tocar, todo el mundo como casi con los hombros así. Guarda que cuando subís se caen las copas. No, a vos. Y quiero agradecerte que en esta oportunidad no me manchaste. Sí, me acabo de enterar, ya nos veníamos enterando hace bastante, pero te lo quiero comentar a vos. No, nos veníamos enterando. Que si yo el no me programa enteré. Especial de la Copa, de la Copa Derramada, no, del cumpleaños de F. Moreno, va a estar la Copa Derramada, la Neurona y Pateando en el Aire. Los tres programas juntos en un programa especial el sábado. Juntos, 30 horas. En vivo, 6 horas de programación. 6 horas de programación. Cual Alberto, Madía, Bateico y todo así. Me siento Jorge Fontana. Vamos a estar hablando, entre otras cosas. Porque a mí me agarró también una como la tirabuja. Del rol que ocupan los medios en la sociedad y de eso estábamos hablando hace un cachito que nos generaron un pánico y que yo no sabía para dónde correr. Sí. Y al final estaba solo en la ciudad. ¿Quién? Yo. ¿Y yo? Porque tuve ¿cómo que no los vimos? Y no nos cruzamos. Mirá que se veía como a 10 cuadras porque sí, parecía el todo. Oeste. Volaban, no había... ¿viste los fardos eso? ¿Cómo se llama eso, Rulo? Fardo. Fardo. Alfalfa. Alfalfa. Alfalfa es. ¿Cómo para se llama es los fardo. Rulos eso que vuelan en el desierto? Fardo de alfalfa. Porque hay dos. Hay uno que es alargado y hay otro que es redondo, como un rulo. El de... Sí. La de los western. El del desierto así es... Así había. Mirá. El del desierto esto es se escuchaba este. Hoy. Bájame la cortina. Este era el sonido de la ciudad hoy a las 3 de la tarde. A las 2. ¿Y vos ibas comiendo algo? ¿Tomaste también en el camino? ¿Y pasó un caballo? No me hagas hacer. ¿Y algún auto? Bueno, sí. ¿Eras vos? ¿Qué? ¿El que hacía los ruidos? Sí. Claro, porque era yo vos, me vuelvo loco. No... no puedo estar en silencio yo mucho tiempo. Bueno, era terrible. Sí. No había nadie dando vuelta y de repente cuando uno decide... pegar la vuelta, que ese es el momento que te encontré a vos, Michelle, sí, que dijimos, nos volvemos juntos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Vinimos a buscar la primicia y no hay nadie. Nada, no hay agua, era no hay ideal gente. Para hacer una publicidad. Yo en un momento, ¿viste ¿sabes qué hice? Que no hay nadie. Sí. Corrí por la calle solo, nunca había corrido por la calle de Capital. Corrí por la calle solo, corrí ¿desnudo? Desaforado. No, pero me iba sacando, me iba siendo como sensual. Me levantaba como la remera, me tocaba los pechos mientras llegaba, en las esquinas, porque digo, por ahí acá cruza alguno. Y nunca nadie, hasta que te veo hoy quedé como un boludo tocándome las tetas. Yo cuanto más solo estoy, más miro para atrás. Ah, sí. Eso sí, me pasa. Sí. Pero eso, bueno. Esas son secuelas de la juventud. Sí, y de repente, cual Truman Show, hoy no había nadie en la ciudad, nadie. Decidimos volver, decimos vamos, nos volvemos. Sí. Y aparecen todos los autos de golpe estaban en el mismo todos lugar. Ahí. Estaban todos en General Paz. Estaban todos en el mismo lugar. Diciendo, ¿qué hago? ¿Me quedo acá o me voy no, para allá? Estaban eran indecisos. Los mismos que habían estado solos y del miedo... Se van, ¿a dónde vas? ¿A dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? En la General Paz. En la General si Paz. Vos querés que haya gente, claro. Tenés que ir a la General el Paz. Pánico te si hace. A, si te necesitas a que te acompañen, tenés que ir a la General Paz. Sabés que tenés toda la razón del mundo. Sí, siempre me voy a acordar de algo que me acuerdo que cuando tenía 18 años, mis viejos me dijeron, era mi regalo de cumpleaños, y le digo, me dice, ¿qué te gustaría que te regale? Y no sé, le digo, ya sabés ahí lo que me gustaría que me regales. Y agarra y me dice, te voy a regalar algo. Que vamos a poder estacionar en la puerta, me dice. Y me acosté con una ilusión, yo acostaba, no podía dormir, ¿viste? Era como los reyes con la cosa. Algo que estaciona en la puerta. Y cuando me levanto, ¿viste? Ya salgo con la gorrita que tenía de Lotus. Un volquete me regalaron. ¡Qué lindo! ¿Y pudiste guardar todos tus juguetes todos ahí? Los juguetes guardé. Y aparte lo gracioso era que en invierno lo usaba para los juguetes. Y en verano lo sacaba al patio, ¿viste? Porque aparte sabía cómo llevarlo, porque hay que ponerle caño abajo. El volquete va. Caño. Es como un rompecabezas el volquete. Está bien. Y lo llenaba de agua en el patio. Bueno, tengo segundos nomás para antes segundos. De ir a la tanda y empezar el programa del día de hoy. Primero para hablar del clima caluroso que estamos viviendo en el estudio. Pero más vale el calor que un frío desolado. Sí, y yo en no lo soledad. Cambio por nada esto. Yo no lo cambio por nada cuando empiece a caminar. Qué lindo tema. Era así. Che, Johnny, ¿sabés qué? Decime. Y el pronóstico para el fin de semana, que la gente me lo está pidiendo, minuto a minuto, me está diciendo cómo estamos con el pronóstico. Estrecitas. ¿Qué tenés en la pantalla? ¿Tenés los trenes? ¿La salida de los trenes? No, no, no. ¿Es cuando vas al teatro que te van borrando las butacas? Tengo todas las flechitas de cómo va a ir cambiando el minuto a minuto del clima del fin de semana. Vamos a decir minuto a minuto. Minuto a minuto y vamos a empezar. Decime en este momento qué temperatura tenemos. A esta hora tenemos 22 grados. ¿Eh? 22 grados tenemos. Sí. Humedad. En el estudio un poquito más. En la calle puede ser que sientas un poquito menos. Esa es la famosa sensación térmica cuando te da la brisa. La visibilidad. De 28 grados centígrados. Podés mirar hacia tu derecha. La visibilidad. Mucho más que hacia tu izquierda. Bueno, eso, ojo, porque también hay gente que tiene por ahí los dos ojitos que le pegan acá en el medio de la nariz. Bueno, se miran. Va a tener que girar un poco más, nada más. Va a tener que girar un poco más con el torso. Todos podemos hacer un esfuerzo más de lo humano. ¿Cómo se verá así? ¿Se verá todo como en el mismo, como más angosto? Probamos. Dale. ¿Te soplo? 21:14, nos vamos al primer tema del día de la fecha. En la Copa Derramada les damos la bienvenida entonces, ahora sí, al programa número 33, como la del doctor. Y como la de Dios. La de Jesucristo. Claro. Murió Jesucristo. No, por Gatti, Gatti. Por Gatti. ¿Cuál? El Che. No, el Che. El Che. Y el hijo del diablo, porque el diablo es el 66, sí, y el hijo es el 33. Es la mitad del diablo, está bien. Una boludez, ¿no? La consigna del día de la fecha, además de que nos manden, por favor, al 15-61-54-03-59. Repetímelo que lo anoto. 15-61-54-03-59. Nos pueden mandar, ¿cómo se llama ese fardo del western? ¿El también? Fardo. El rulo. Pero también, ¿qué sentido sacrificarías? ¿Sentidos? Un sentido que sentido sacrifiques para que todo vaya mejor. ¿Un sentido? Te lo cambié hacia un lado social, mira. ¿Por qué yo daría algo de mi sentido? Sí, hay que cambiar. Todos queremos la paz, vivir bien, vivir confortablemente. ¿Qué sentido sacrificarías? ¿Cuál es el que vos decís es menos útil? Pero para mí te lo doy. ¿Doy un sentido por una casa y un auto? Ponele. ¿Y un sueldo? No, pero eso no es para vos. Sí. Es para... ¿Para la humanidad? Para la humanidad. Bueno, pero yo por ahí entro en la humanidad también. Y vas a entrar, vas agarro a ser un pido, beneficiario directo. Y digo, ¿cómo? Directo vas a ser. Agarro y pido, ponele, digo, no sé lo que doy, ponele, doy. Aparte vas a ser el héroe de esa sociedad que vive. Pero ¿qué sentido le doy, ponele? La vista no, porque me gustaría ver lo que doy. Entonces me gustaría ver cómo cada uno tiene su casa, su auto. Repasemos cuáles son los sentidos entonces. La vista. Sí. El olfato. Sí. La audición o el oído. Sí. El tacto. Sí. El gusto. Y la intuición. No, cinco son. La intuición. ¿Y el sexto sentido? El sexto sentido era una de Bruce Willis. Una película de Bruce Willis que es muy linda, buena. Muy buena, muy película, buena. La recomendamos totalmente. Es una de las totalmente películas que paro cada vez que voy en la grilla de los canales. ¿Eh? 12 monos garpa también. I see that people. Oh. Te lo dije. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué sentido sacrificarías? Te hago la pregunta entonces a los teléfonos de acá, a lacopa@fmmoreno.com.ar. Y... Pero es un sentido que uno elegí, no le da importancia, elegí, no le da importancia. Elegí el que vos quieras. De todos, ¿con cuál no tendrías? ¿Ves cuál es el problema de los argentinos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que le das a elegir algo y ya te ponen el pero y el pero y dan vuelta. Sí. Decidite, loco. Sí, yo cuando vine de Montevideo, vos, siempre estuve observando eso, ¿no? Que usted acá. Tenés la voz más grave cuando hablas. El uruguayo es muy grave. Bien, vamos a entrar entonces en el tema de los sentidos en el próximo bloque, cuando empecemos. Está re japonés. El programa del día de hoy. ¿Cuál era la consigna? ¿Y la de coso? Qué lindo. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Y si por ahí luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Con una nubosidad del 24%, el viento leve en sector sudeste, una temperatura que va ascendiendo en la noche, nos vamos metiendo ya de lleno al primer tema de la Copa Derramada que trajimos para ustedes, oyentes queridos, que sin ustedes no somos nada. Oyentes tan queridos de esta AM que funciona codo a codo. FM. Por la voz, para mí era M. Pero hiciste. Y un día me gustaría que me hagas un Radio Colonia, por ejemplo. Sí, quise que bajemos un cambio un poco para entrar en un tema que nos... ¿El cambio es ritmo también, Johnny? Sí, el cambio es ritmo. ¿Tenemos ritmo en este tono para vos? El silencio es música. El silencio es salud. Dios es música. Pues te metiste ya. Me hace hambre, me hace el operador, me hace mucho hambre. Matambre, te está pidiendo el matambre que nos dio la gente de la taba. Muy rico el muy rico. El matambre, el queso y esto que. Morta. Morta de la. Nunca la conozco. Te emboca la morta, te emboca una morta, te da una bolsa como pa' ocho. Y dos vinitos ricos que me parece yo que abriste el menos mejor. Bueno. Igualmente, esto no lo manejo yo. Y esto es cuestión de orden ascendente. Lo maneja la producción. Para nosotros hay una ley que quisiera saber cómo hacen ustedes en su casa cuando tienen varias botellas de vino, si abren de menor a mayor o de mayor a menor. O abren indistintamente, a ver, por uva, de mayor a menor. O sea, primero la de más tamaño. Es una cuestión alcohólica. Primero la de más tamaño, una damajuana, después va con el... No. Botellón de uno litro y cuarto, litro y medio. Por tamaño va abriendo, ¿qué se toma? 9 litros poner en una. Y terminás con la latita y después un naranjú de vino que es muy, muy rico, rico. Muy rico. Con otra vez sandía. Con sandía. Vino y te morís. Poquito. No, es mentira. Mentira porque me tomo una coca con geniol y sabe cómo salgo con un cohete. ¿Sabés qué? Hablando de cohete, el otro día estaba mirando. Porque viste que están los mineros, siguen dando vuelta por todos lados. Están en la tele, están en los diarios, aparecen en las radios. Y me di cuenta que cuando vi la imagen del presidente Piñero, ¿cómo se llama? Piñera. Sí. Abrazándolos y con ese pelo blanco y esa sonrisa al aire, en la mina. La avalancha. Escuchá, hay viento. Sí, abajo de tiro. No, de tiro abajo de las minas. Y hay que estar ahí 70 días, ¿eh? Yo no sé si es verdad que eran tan amigos. Ya se va a empezar a... Esos son los porotos. Y aparte le gritaba de abajo, le gritaba, ¿eh? Gritaba, ¡sácame este huevón que lo voy a cagar a par! Porque los chilenos tienen la voz más finita, sí, es verdad. Muy fina, muy fina. ¿Y el uruguayo? Por el agujero. ¿Y el uruguayo? Grave. ¿Por qué? ¿Qué decís vos? Para mí, por la extensión de los países. El uruguayo es como medio redondo, el Uruguay. Entonces tiene voz como del gordo que le cobraba la renta a don Ramón. Dice, sí. Y no tiene emoción. Es como que te dice todo en el mismo. Habla pausado, habla más lento. Sí. Lo noto. Pero se le entiende mucho cuando habla. Muy bien vocalizado. Sí, se le entiende muy bien cuando habla. Muy, que muy no te quiera contar un secreto y estás apurado porque tarda un minuto más de lo adecuado. Pero bueno, le mandamos un saludo gigante a todos los amigos uruguayos, hermanos de la Argentina. Ya pasamos. Rioplatenses. Sí. Nos separa un río, ¿no? No, una. Igual es más una grande. Planta. Una, ¿eh? Una planta nos separa. No, es una isla. No, no es una isla. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿La isla? La planta. La planta de celulosa. ¿Nos separa? Claro, eso es lo que nos está separando. Eso no es Uruguay, papá. Últimamente. Eso no es Uruguay, papá. ¿Y eso qué es? Eso no. Uruguay es Montevideo. Uruguay es la 18 de julio. Te pones en la piel de Uruguay. Bueno, pero el chileno, para mí también es por la extensión que te decía antes. ¿Viste que es un país angostito? Sí. Son finitos. Entonces vos agarrás un chileno de 50 años y te habla como un pibito y dice, ay, sí que estamos muy contentos con el presidente nosotros, vos. Y tiene 70 años, ponele. Para mí tiene que ver con el tamaño de los testículos. ¿Eh? Tiene que ver con el tamaño de los testículos. Nunca le vi los huevos. Sí, los uruguayos son de... Son pero de... ¿cómo? Como, o sea, ¿qué te meten los vestuarios? ¿Qué conoces de la historia del fútbol uruguayo? Que tienen huevo. Y tienen huevo, el uruguayo tiene huevo, y huevo muy grande, entonces le cuesta llevarlo. Entonces lo lleva con pasadumbre. Sí. Tengo los huevos grandes, ¿qué querés? Ya los tengo inflados, no me jodas. Y el chileno, vos fíjate que una palabra, un insulto, insulto es decirle huevón al otro. A lo que sería el uruguayo. Claro. En realidad entonces pero no tiene huevo el chileno, porque tiene huevo chiquito. Claro, tiene huevo chiquito. Y el huevón para ellos es como una cosa extraña. Es científico, o sea, no estás hablando de ser mejor o peor por tener huevo grande, huevo chico tampoco, ¿no? No, bueno, pero a mí, por ejemplo, me gusta más que me digan qué equipo, qué huevo que tienen, a que me digan qué equipo. Cobarde. Bueno, etcétera. Gallina, como le decían a gallina. Michael gallina. Fox en Volver al Futuro. Gallina. ¿Sabés qué? McFly. Che. Y vos, por ejemplo, ¿te diste cuenta que los brasileros siempre gritan? ¿Por qué? ¿Por qué gritan? Porque son muchos. No se escuchan entre ellos. Entre ellos. Son 200 millones y pico. Y son fanfarrones, quieren que los escuchen todos. Todos. ¿Por qué todos los pastores o la mayoría son brasileros? Porque están acostumbrados a hablar fuerte. No, porque vienen acá, no le entienden un carajo y le dicen todo que sí, él se las empoma todas. Porque aparte el brasilero es... el brasilero, ojo, ¿eh? Es chanta. No, el brasilero es de zunga. Partamos desde ahí. No hay un brasilero que no use zunga. Y nosotros no tenemos huevo para usar zunga, ¿eh? No, a lo sumo una bombacha. No tenemos, a lo sumo. Primero, no tenemos cuerpo para usar zunga. ¿Vos? Quiero que me repitas eso de la bombacha porque hubo un... pedido la de la cocina, gente de la producción. Un ratito te lo cuento. Sí, vamos a hablar de los sentidos entonces. Ay, te vas a enterar de una cosa. Porque no fuimos de tema, como siempre nos pasa. No le dije a él, ¿eh? Sí. No le dije a él. No sabes de lo que te vas a enterar. Yo, si tengo que sacrificar un sentido, un sentido, sacrifico... A tu mujer. No, un sentido te estoy hablando. Pero es un sentido también, es un sentir tu mujer. Yo sacrifico la vista. ¿Te quedas ciego? Sí. ¿Después de haber visto todo? Ojos que no ven. Ah, bueno. Pero dicen que desarrollás otro sentido. Y si te metió los cuernos o algo, le sentís el olor. Porque eso tiene que ver la otra cosa. Que dicen que el ciego es el... hay tipos que viste como los perros. Siempre que te falta un sentido, sí, se te potencian otros. Claro. Y yo a mí me gustaría potenciar... Virilidad, quiero yo. No, yo virilidad. Quiero tener... Yo, la voz de... No es sordo, no es un ciego, sentido. Pero con el pito, sabes, te tira una pero pared. Ese no es una, eso no es un sentido. Pero me está diciendo que cambie un sentido por otro. Pero ese no es un sentido. Ahora sí. Cambiás uno por otro. Para mí es un sentido, para vos no será un sentido. Yo a veces que pienso más con eso que con el sentido, con la realidad. ¿Con el sentido de qué? ¿De la vista? ¿Con qué pensabas? Con el sentido del gusto. No. O a veces pienso hasta sin sentido. Tienes razón. Tiene que te veo es meter, lo mejor. Meter lo mejor. Con el dulce, ¿eh? Sí. Con el gusto no. No. El gusto no te metes ni loco. Ni en ¿no? pedo, no. No. Aparte, puedo poner, comerte un alfajor. Y ponértelo en la boca y no sentirle gusto a nada. Pero, te hago esa pregunta. No tenés gusto. Pero la sensación en los dientes, en la encía, cuando mordés, por ejemplo, un alfajor. ¿Lo tenés o no, se te va? No, no se te va. Y no te das cuenta y empezás a echar espuma por la boca. No, pero eso no, eso cuando es en el dentista. O sea, vos no. Decís que tenés como adormecida la boca toda para comer. Toda la boca, toda no. La boca. Pero no tenés... Claro, para ir al médico, acá el médico... Pero la comida arranca primero. Pero para explicar la comida dice, arranca no desde escuchan, la vista. No lo escuchan dicen. Lo que dice, sino... La comida arranca desde la vista. No dijo, repetíselo pues. Vos, por favor. ¿Por qué no te acordás? Sí, que me lo acuerdo. Él dice que dice, no. Pará, que no ¿quién dice? Es el ¿quién dice? Mariano Thompson, nuestro operador estrella. A quien le damos las buenas noches, la bienvenida. A través del vidrio. Y un abrazo interesante. Te engorda el vidrio. Es como la tele. Es como la tele. Un chivo bueno, metió. Frenemos un poco sí. Un cambio sí. Para entendernos, porque falta un minuto nada más para la tanda. ¿Qué? Entendernos de acuerdo al sentido. Ah, seguimos con eso. Sí, el sentido contrario. Sí, vos digamos. Ciego. Yo vos desarrollaría ciego. El sentido contrario. ¿Cuál es? Ver. No, ser contra. ¿Cómo? Ah, otro sentido es ese. Y es el sentido contrario. Vos ¿cuál? Me metiste recién en el de la potencia. Bueno, y yo no olvidemos, no, porque si no va a ser muy complicado el tuyo. Volvamos de vuelta a los sentidos convencionales. Bueno, si a mí me, después lo complicamos, a mí me gustaría vamos, que... Ciego. Sí, un ciego, te saco cualquiera, un ciego, un sordo. Sí, no, cualquiera no, uno. No, bueno, pero a mí me gustaría que se me potencie el del tacto, me gustaría potenciar el del tacto, tener buen tacto, o sea, saber qué es lo que estoy tocando, porque yo hay veces que agarro cosas y no sé qué son. Sí, me puede pasar por el pucho, me dicen acá, pero también me gustaría... ¿Vas a estar mucho tiempo hablando por teléfono? No, me mandaron un mensaje en portugués que te juro que no lo puedo leer. No, pero es un desafío. No, pero la verdad te digo... El sentido del idioma, ¿no te gustaría? Hubiera preferido que sea inglés. ¿Es un sentido el idioma? Tenemos visitas. Sí, tenemos como siempre la popular. La popular que ha venido a visitar. Bueno, vamos a un temita, tanda, tema. Leemos el mensaje en portugués, tanda. Primero y después leemos el mensaje en portugués que lo vamos a practicar en la tanda. Causa perdida. Un amigo que se embriaga. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Entre esto y gobierno. Dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación. Digamos, en la prevención, de me parece que de, en sí de todas. Y de última, si persistirán las diferencias, ¿para qué? FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Escena Pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, alegría, che, alegría. La copa derramada. 2 horas de alegría pasajera. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Sin haberlo, Dios, ni la revista de televisión. ¿Qué será de la vida de Norma Pla? Norma Pla, esta, ¿qué será de la vida? Me parece que ya no es nada. Norma de la Pla vida falleció. Esa. Ah, sí. ¿Y sí. de Cavallo? Cavallo está. ¿Cavallo? ¿Y de Cavallo? ¿Cavallo? Norma Pla, hoy sería ¿qué? Dirigente. ¿Qué? De un movimiento. Norma Pla ahora estaría con Lita de Lázaro y Natese hablando de los precios. Sí, sí. O con Zulma Lobato. ¿Era normal? Para mí es la primer Zulma Lobato de la historia. No, la primer Zulma Lobato de la historia es la de Álvarez, que iba con la bandera. Pero no lo estoy hablando Marta, por ideología, sino por aspecto. Esa? Marta, ¿cómo se llama? Es demasiado. Beatriz, ¿cómo era que llamaba? Sí, no nos metamos. ¿Sabés cuál es? ¿Sabés que la mataron, no? Sí, la mataron. Entró a la casa. Entrás en un diálogo con el operador y los oyentes sí, sí. se quedan afuera. La historia dice que la mataron, entró a la casa y la mataron. ¿Qué es de la y vida? Murió con la bandera argentina en el pecho. Del perro Santillán. ¿Esa es la mujer de acá? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es la mujer de acá? De acá de Álvarez. Ah, la patriota. Sí, la patriota. Estaba en todos Elena. Los actos. La felicito, señora. Elena se llama. Si nos está escuchando desde algún lado, Elena. La verdad que le mandamos Elena. Un abrazo. Y habrá justicia también para Elena, porque entraron en la casa y la mataron. Habrá justicia también. No hubo justicia, como, pero sí también hubo muchos como homenajes. Estamos reclamando justicia para tantos otros, como Romina Yan, entre otros. ¿Vos? Sí, yo sí. voy a hacer una marcha esta semana. ¿Sabés que tenemos que ver el tema ese, no? Sobre todos esos casos que han quedado sin resolver. Y nosotros, como medio, debemos comprometernos ante la situación. Y por eso, este fin de semana vamos a hacer un asado entre nosotros dos. Apareció López. ¿A dónde? Maxi López volvió y dijo que se... Sí. ¿Qué noticia? Apareció Maxi, López. ¿Cuál es el segundo nombre de Maxi? Maximiliano Oscar. No, Liano, Oscar. Liano. Che, mensaje que me llegan, te voy a leer el mensaje que me sí, llegó. Sí, por favor. En portugués. Punto. Bueno, quiero saber de también Brasil. De la vida del perro Santillán. Me gustaría que alguien me diga de la vida del perro Santillán, que era una persona a quien yo, la verdad, que respetaba. Tupac Amaru. Tupac Amaru. De la contraria a la Tupac Amaru. La Amaru Tupac. Amaru Tupac. Amaru Tupac. Acuta Papu. Acuta. Saludo al perro Santillán Acuta. Si nos está escuchando desde allá, porque Acuta. Sabemos que Acuta, gente Acuta, en Tucumán Acuta. Y Salta no se está escuchando y le mandamos Acuta. Un abrazo sabiendo Acuta. Que estamos en una distancia Acuta. Importante. Acuta. Tenemos mensajes Acuta. En portugués. El programa Acuta. Del día de hoy está un tanto desolado por el fardo de la alfalfa. Mensaje de texto que nos llegan al 1561-540359. Después del 4 va un guión que separa el C3. 5-9. Me llegan mensajes en otros idiomas y yo como buen argentino, como buen Carlos Tevez, te lo voy a leer. ¡Eu, cara! ¡Tas eutu! Un argentino en suga. Eso para hacer una foto. Bueno, porque siempre termina. El brasileño siempre termina. Así termina, mira. Te digo otra. Doblámelo. Palabra, doblámelo que te porque yo no, ¿sí? no falo. Te lo escribo en un papel y te lo doblo. No falo por tu voz. ¡Ey! Cara es. ¡Ey! ¿Vos? Amigo, amigo. Nosotros. Cara es tipo un amigo. No, un, te ey, podía haber puesto chabón. Ey, gente. Cara es tipo un ey, chabón. Eso ey, chabón. Lo sé de la serie Ciudad de cara Dios. Cara como un chabón brasilero. Que es la de desprendimiento de la película. Hay una serie Ciudad también. De Dios me mata. Sí. Yo nunca pensé que iba a pegar el tirito de Ciudad la mano. De los hombres se llama la serie, creo. Nunca pensé que le iba a pegar un tirito en la mano. Cuando le pegó el tirito en la mano dije, esta película de acá para adelante es cualquier cosa. Sí. Porque, viste, no esas cosas no se ven en la tele, que le peguen tiro en la mano a los chicos, la concha. Sí, yo una vez lo vi a Héctor Alterio que se autoflageló. Pero Alterio que se muera, no, pero se autopegó. Y Pierri también se autoflageló. ¿Te acordás en la película de Guardia? Sí, la de... Guardia. Hay una escena que es la mejor escena. Diego la Torres mejor es escena guardia. De la película. Sí. Guardia, no me acuerdo el nombre de la película. Guardia. Sí, hay un tema, es... Guardia. Ese. Sí. ¿Cómo se llamaba la película? Guardia. Bueno, en la película esa hay una escena que Héctor Alterio, que hace de papá de Diego Torres... Una cosa, te dije una sola palabra y me estás hablando hace 10 minutos de la explicación... O sea, me está contando cuatro películas argentinas y una serie que pasaban en Magazine para decirme por qué me puso cara. Me faltan cara. Como 30 palabras más, boludo. Vamos a terminar a las 3 de la mañana. Dale, seguí leyendo el mensaje de la gente. ¿Quién lo manda? ¿Tenemos nombre? Cara, quedó que era que Héctor Alterio se pega un tiro en la mano y la canción. Guardia. Bueno. Y la canta, ta, muy bien. ¿Está? Sí, está. Está certo. Estás tú. Que estás en lo cierto. Estás en lo cierto. A contame cinco películas. No, ya tenés, está. Esa, no, no tenés de esa. No. Estás tú. Dice. Que como ¿Tenés? Es como un nuestro, pero con M. ¿Pero por qué habla tan parado? Porque el brasileño habla así, es profundo el brasileño. ¿Te lo leo? Sí. Ah, claro, te sé. Argentino, argentino. Pará, si vos sos un buen brasilero, cantás bien bossa nova. Cantame ese mensaje en bossa nova. Pero vos estás loco. Yo te hago... Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, no, los dos están locos. O sea, me hacen la música luego, uno me la hace de afuera otra vez. No, no voy a, nunca haría un papelón en los medios. Busi, abuso. Listo, cara. Argentino, en zunga, en zunga. Un argentino en zunga. Sí, en zunga. Un argentino en zunga es un lindo nombre para una película. Es un gran nombre para una película. Un chico, argentino en zunga la hace Francella para mí. Es un argentino en zunga. No, la hace Gino Reni. Tratando Gino de rescatar Reni, su carrera. No puede caminar Gino Reni ya. Gino Reni en silla de rueda. ¿Sabés a quién le quedaba muy bien la zunga? Silla de rueda. A Berugo Carámbula. Y la silla de rueda Porcel. Sí. Le quedaba muy bien. Te digo la verdad, yo prefería verlo ahí sentado, que era más compacto, más. Estás muy bien, parado, le dijo su padre. Ay, sí, te veo muy bien, Jorge. Y se escuchaba. Estás igual. Sí, tenía un preinfarto mientras. Sí, le decía, contame un chiste. Y él empezaba a acordar. Era peor que un uruguayo. Era hijo de abuelo de uruguayo. Basta de agarrarte con los hermanos uruguayos. Bueno, a la esquina. Argentino en zunga. Le mando un saludo. Eso para. Les digo que Gardel es nuestro igual. ¿Y el dulce de leche? Igual dicen que los uruguayos toman yerba argentina y de Brasil, ¿eh? No tienen yerba ellos. ¿Miento? No tienen tierra, no tienen vaca. No tienen vaca, no es como tira de atrás él, ¿eh? Mira cómo tira, te, porque te mete ficha, te tiran vocabulario para hacerte quedar mal a vos, Johnny. Sí, pero no lo voy a hacer. Sí. Igual ya quedaste mal antes. Sí. Brasil, una provincia argentina, no, dice Mariano Tonso. Brasil, el operador. Mirá si sería una provincia. Mirá si, ¿no?, se enojan. ¿La crees de provincia, Brasil? De vacaciones. Ah, no. Por el sindicato. Sí. Municipal. Ponele, camionero te mete hoteles, te mete inmediatamente para ir a la playa. Feliz. Y de repente vos pones, estás en casa, viste, terminaste de comer, que yo decís, che, ¿no vamos a la playa? A Brasil. Ahí seríamos un país en serio, me parece. Sí. Que aparte cambiarían todos los dirigentes, estaría buenísimo eso. Ponele, le decimos, bueno, son provincias, chicos, pero vienen con todo, viene Lula, que vengan todos. Parales, todo les juntos. Pido a los oyentes que no manden más mensajes. Sí, están las no, porque colapsadas. Tenemos uno y nos va a durar todo el programa. Claro. Todo ¿cuántos programas programa podemos hacer con un mensaje, ponele? Y hasta tres tiramos. Tres programas, sí. Bueno. O uno y medio y la artística. Eso para frase. Eso es para hacer. Hacer. Frase. Que el argentino frase en zunga, eso gusta, es para hacer frappé. Frase. Una foto triste. Dice que un argentino en tanga, y lo dice un brasileño. No, en zunga, dijo. Sí, igual cuando lo vea le voy a pegar una patada. Porque el argentino lo que tiene que es más, tiene más ímpetu que el brasileño. Defienda a sus argentinos. No, tiene otra cosa. El jugador, por más que estés de acuerdo. Sí, el jugador argentino, el hombre, el ser humano argentino ante el brasilero le va a ganar. Pero le va a costar. Porque tiene como actitud. Tiene gana, va y lo choca. Lo que pasa donde es donde menos le gusta le choca. ¿Sabes dónde le choca? ¿Por qué la brasileña tienen todas buenas piernas, buenos culos y no tienen teta? Ahí le choca. ¿Qué? ¿Por qué las brasileras tienen pierna, culo y no tienen teta? No sabemos. Porque ahí le choca. ¿Sabes qué? Cuando vienen acá los brasileros, vos lo ves que vienen con minas lindas, llamativas, que uno las ve caminar, a lo mejor con alguna pollera, piernas torneadas, bronceadas de las playas de Brasil. Basta. Pero el brasilero viene acá y ¿qué ve? Y ve buenos pechos, porque la Argentina, si tiene algo que tiene bueno para mí la Argentina... Es cómo lava la casa, cómo limpia. La Argentina tiene una cosa. Basta, en el por baño. Favor, te pido ¿qué? Por favor que frenes porque va a venir una manifestación para acá. O sea, la desvían, ya se está. Desviando. Desviando, ¿cómo se dice? Lape, me dijo. No, Lape. ¿Cómo se dice cuando se van por. Desbandando? No. Bifurcando no. Se están desconcentrando. Desconcentrando, desconcentrando. Como nos pasa a nosotros de las sí, 9. Como nos pasa a nosotros ahora que queremos concentrarnos en un tema y no podemos. Pero eso es una virtud más che, que un defecto. Gran mensaje de verdad del brasileño. Que no manden más, por favor. Porque no tenemos tanto programa. No, sí, sigan igual mandando. La verdad, abusos pequeños nos canta la producción. Tengo otro mensaje que me llega de Brasil. No, por favor. ¿Te lo leo ahora o hacemos el último bloque de 9, de 10 y 10 a 11? A 10 y cuarto. El último bloque sí, te hago. Hay tengo un tema otro, que no entra. No te lo voy a leer, perdóname, brasilero, no te lo voy a leer, pero es en beneficio de los oyentes y del programa. Porque le digo una sola palabra, le digo a Johnny. ¿Te digo una sola palabra? ¿Eh? Sí. Eu sou. Eu sou, me pone. Eu sou. Sí. Eu sou. Eu sou. Empieza el mensaje, empieza. Eu sou. Eu sou. Gran canción. ¿Qué es? Eu sou. No. Eu sou. Y sigue. Brasilero. Pero no te digo todo. Brasilero. ¿Eh? No. Puede ser que me pone aparte. Eu sou brasileiro. No, no sigue. Te digo la primera palabra. Eu sou. Está bien. ¿Qué eu es sou? El sol. No. Eu. El Brasil es al revés. Cuando te dice... Me estás mareando, eu, por favor. Te dice... Yo soy, dice. Yo soy. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Vos sos, entonces. Sí. Vos sos, te dice. Sí. Me pone... Eu sou. Sí. Forza, meu. A Müller Argentina es pero muy bonita. No me lo podés traducir. Un gran traducir. Abrazo para vos. Egal. No me lo podés traducir porque sí. Yo no pará, hablo pará. Portugués. Forza. Forza Italia. Sí, italiano. No, igual el brasileño tiene cosa de italiano. Sí. Dice, Forza, meu, a mujer argentina es muy bonita. Sí, bajale el volumen cuando habla en portugués porque grita. No sé por qué, porque es... Un portugués de verdad. ¿Quieres que te lo diga en chileno o te hago no. de pito? A ver, dale, léeme en chileno el mensaje del brasileño, por favor. No puedo. Es fuerza, meu. Es mujer argentina, me pone. Es muy bonita. No te escucho. Que es muy, muy bonita. Listo. Terminala. Grande. Basta. Sigue. Ay, pero lémelo. Un grande abrazo para vos. Legal. Xavier es el nombre del mensaje. O sea, yo te pregunté el nombre del mensaje. Sí. Y Xavier es un nombre brasilero. Le mandamos un gran abrazo y un recuerdo de Claudio Paul Canigia que está pasando acá por los estudios. Sí. Es el único recuerdo que podemos decir nosotros. Después él nos dice de 200 personas más. Sí. Pero que igualmente nos han el agradecimiento, como siempre, a nuestros oyentes que se comunican día a día. Tormentas fuertes se están anunciando en este momento. En Pozo del Tigre, así que a empezar a guardar las cosas. ¿Dónde queda Pozo del Tigre? No sé, pero es cerca. Yo voy a entrar. Mostrando el mapa. Voy a entrar previamente a mi informante, que el informante obviamente es confidencial, que dice. ¿De la CIA? No sé si en Pozo del Tigre. Un tornado. No sé si en Pozo del Tigre, pero. Está sucio el televisor, perdón. Aquí no va a haber tormentas, así quédense tranquilos. Hay estrellitas. Excelente. Del gurú. Excelente. Del clima. Gracias. El gurú del clima dice: quédense tranquilos. Salgan en remerita y en ojotas que no se van a resbalar. 4 muertos y 70 heridos, una tormenta con viento y lluvia. Arrasó Pozo de Tigre en Formosa. Formosa, ¿sabes cuánto estamos de Formosa? ¿Sabes? Hasta que llega acá. Como una babita. Jueves que viene. Llega como una babita. Vamos a un pequeño tema para entrar en el último bloque de la primera mitad de la semana pasada. 1561-540359. La Copa Derramada sigue en función, sigue el show, amigos. Estamos a una semana de que la radio cumpla 4 años. Y la gente que pensó esta radio cumpla 6, 7 años aproximadamente, de que la estaba pensando. Pero antes la radio tenía como 22 años, como ser primer radio de Moreno, que se recuperó para que nosotros hagamos esto que estamos haciendo, ¿entienden? El que resuelva este trabalengua que nos ha hecho Johnny, nos manda mensajes al 1561-540359 y si pueden resolverlo... O que me destraben la lengua porque se me trabó 3 veces. Si algún fonoaudiólogo también nos está escuchando, le pedimos por favor que nos preste su servicio a cambio de dejar su teléfono y que nuestros oyentes participen de alguna sesión gratuita. Vamos a tema... y vamos a tener un llamado en el próximo bloque que vamos a... Qué calor, ¿no? A ver quién llama, ¿no? Sí, qué calor. Vamos a música, señor operador Mariano Thompson. Que desde la... Bye. sol, cada gota de orvalho, a seda é suor, é suor de trabalho. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. Una 51 nos marca el reloj, 40 segundos, la humedad es del 70% más o menos, sí, 77%. Seguimos en la Copa Derramada disfrutando un poquito de la picada que nos acerca la gente de la Taba, de los mensajes que nos mandan nuestros oyentes, de la compañía de ustedes, de nuestro acelere del día de hoy, que no sé por qué estamos tan acelerados. No te justifiques, disfrutar. No. Estamos disfrutando de nuestro acelere, dije. Te voy a decir otra frase también. Dije antes, estamos disfrutando de nuestro acelere. Te la digo al revés entonces. Está bueno que la disfrutes. La de 6 estaba muerta. Hice una seña por el vidrio que me mató. Sí, me mató. Fue lo más claro que vi en mi vida en señas, sí, te digo. Es casi como, por ejemplo, cuando un vecino... se te escapa el perro. Pero expliquémoslo, porque la gente no lo sabe si vamos a hablar de eso. Entonces, entremos en los sentidos. Sí. Porque vamos a estar hablando del tema de los sentidos en minutos más con alguien, seguramente, que nuestro operador nos está preparando. Dos pesos de una, me dice. Estábamos tratando dos pesos es un ratito, está bien. Dos pesos, tenemos poquito tiempo, pero está bien. Estábamos tratando de encontrarle a los sentidos... Un sentido. Encontrarle la función. ¿Y cuál es el que menos necesitamos? Sí. Porque todos necesitamos uno diferente. Sí. Vos le preguntás a alguien y te dice, yo, si no viera, me muero. Y un poco para ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que hay otros a los que le falta algún sentido. Sí. Y sin embargo no se mueren, viven, son felices. La gente pierde el la gente tiene el sentido de la ubicación. Ese es otro sentido. Es un sentido ¿Cuál práctico. ¿Cuál es el sentido de la ubicación? ¿Es visual? ¿El sentido común cuál sería? Sentido común. Pongamos es el sentido que tenemos todos. ¿Y pero cuál es? Ver. Ver para no, vos. No, no tenemos todos ver. No, oír tampoco. No, es un sentido común. ¿El gusto lo tenemos todos? Beach, no. ¿El gusto es mío? El gusto es mío. No, el gusto es mío. No, por favor. ¿El gusto? El gusto es mío. El gusto es mío. No, el sentido común es un sentido como un poco más amplio. Sí, pero hay un montón. El sentido de la ubicación es uno, el sentido común es otro. El sentido de la pertenencia, te dicen. Sentido de la pertenencia. Tenemos un llamado. La gente de la producción nos comunica con un especialista en sentidos que estamos en comunicación con... Buenas noches. Buenas noches. Mirta Legrand. ¿Cómo están? Almorzando con Mirta Legrand. No es esa la canción. ¿Cómo les va? Reconocemos la voz, es la señorita Liz o Eli. Elizabeth, sí, mejor Eli. Elizabeth. ¿Cuál es su apellido, Elizabeth? No lo digo. ¿Es necesario? No, no, el de fantasía. El de fantasía es Taylor, Elizabeth Taylor. Ah, pechugona. Oh, no, Elizabeth no. Taylor fue una persona llamativa. ¿Qué estaba haciendo, Elizabeth? Estoy con una amiga, estamos montando unas fotos que vamos a exponer mañana y los estamos escuchando. ¿Mañana van a exponer en dónde? Pasemos el chivo. En un lugar en Estados Unidos al 1600. Estados Unidos al 1600. ¿Qué me tomo? ¿El avión? No, tomate un vino antes de ir. Es cerquita de Entre Ríos y Avenida Independencia. Ah, acá nomás. Acá nomás. ¿Y la exposición de qué va a tratar? Fotos y va a haber. Está montando fotos, ¿qué va a poner? La hidrolavadora. Pero hay un tema de la foto. Monta foto. Ella agarra y le cambia la cara. Ponele, está Macri como montado a un caballo. Pero no es Macri, ella le pone la cara de Macri. No monta, ¿sí monta? ¿Cómo? No, está tirando cualquier cosa. Le pone cosa, la foto, señor. Por ejemplo, Macri, vamos a hacer que Macri está montando a caballo, pero no es Macri el de la foto. ¿Usted le pone la cara de Macri al jinete que no es Macri? Pero eso claro, no es divertido montar. Eso es divertido. ¿Pero eso es montar? No, eso no es. No, montar es poner la foto en un soporte. ¿Qué hace? ¿Cuadro? No, a ver, ¿nunca viste una exposición de fotos? No, no lo sacamos mucho de la casa. ¿Sabe por qué no veo, Elizabeth? ¿Por qué? Porque a mí siempre me dijeron, correte que buena esta foto no salís. No, ¿por qué? ¿Que sos feo? No, pero de alguna forma tengo malas relaciones. Sos desplazado. Bueno, estaba haciendo. ¿Comieron ya? No, y tengo hambre. No, ¿y no qué sé. Van a comer? No sé, nada me parece. Y hablando de eso, sí. ¿Cuál es su sentido preferido? El tacto, me parece. Tacto. Sí. Usted, por ejemplo, cuando mete la mano adentro o en un cajón en la oscuridad o abajo de la cama buscando algo, y hay sí. otras cosas, ¿vio? Sí. ¿Usted inmediatamente se da cuenta de qué es? ¿De qué color? No, el color no. Con un buen tacto se reconoce los colores. Bueno, ¿usted se da cuenta inmediatamente qué está tocando, por ejemplo? Sí, si estoy en mi territorio, sí. En otros lugares, me imagino que no. En otros lugares. En otros lugares. Me imagino que no, no sabría. Entonces, ¿le gustaría desarrollar más el tacto? ¿Le gustaría, sí. por ejemplo, en una casa que no conoce, meter la mano y saber qué había ahí abajo? Por ejemplo, un gato. Sí. ¿Un gato? Claro, yo reconozco, por ejemplo, un gato. Sí, de un elefante. No, debajo de la cama. Vio que una vez al tacto es parecido el gato sí, con un tapado. Sí, es todo parecido. Ahora... No, se cortó. No, acá está. Ah, pero se está por cortar. Así que... Bueno, le vamos a cortar. Vamos a hacer la última pregunta. De ahora en un ratito la vamos a volver a llamar porque tenemos muchísimas preguntas, dudas, o quizá así no la llame. Se le corta. Sí, la pregunta es, si usted tuviera que potenciar un sentido, ¿sería el del tacto? La dejamos para el próximo bloque. Suspenso. Qué suspenso. Qué buena magia. Pregunta. La radio tiene magia. La porque radio se corta en el momento justo sí. de la pregunta para generar. Los oyentes ahora dicen: ¿la llamarán de vuelta? Misterio. ¿La llamarán para saber qué contestará? Claro. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Te juro que cuando hiciste la pregunta se quedó en silencio todo el mundo. No, acá. Todo el mundo. Fue muy profundo. Muy profundo. Sí. Pero es verdad. Yo, si quisiera tener potenciado un sentido. Me lo cambio. ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, el tacto, la visual, oído, auditivo. Y la voz. La voz de Alfredo Alcón quisiera tener. ¿Te gustaría cambiar la voz? Sí. Pero sabes que se puede trabajar eso, ¿no? A ver. La voz de Alfredo Alcón. ¿Cómo te llamas? Alfredo Alcón. No, eso. Alfredo Alcón. Eso es más. Me gustaría tener la voz de Alfredo Alcón. Tenemos la mitad del programa que todavía no ha llegado a su fin. Nos ha quedado muchísimo en el tintero de esa primer mitad todavía, así que imagínense todo lo que tenemos preparado

afmmoreno90.1 @gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Me preguntan cómo es. Voy a leer yo el mensaje porque viene en otro idioma y dice... Hacémelo en italiano. Ah, pero acá hay otro, muto bricado, decía. ¿Ese otro. Brasilero? Sí. Yo leo brasilero. Dame que yo leo brasilero. Dame que yo sé brasilero, dame. Yo, pará que leo el italiano. Dale. Que es anterior. Jaja, buonasera, mi sto divertendo molto col programma. ¿Cómo? Ci vediamo il 30 davanti al microfono. Ceci, de stato de coma. Cacho di angolo para ti. Sí. Que es corner. Chiamo a fora. Que no sé por qué le mando fora. Un corner. Chiamo a fora della coma. No, siamo fuori. Chiamo fuori. Siamo fuori. Siamo fuori. Ceci, sono mi dopo. Pero sono mi dopo. Ceci, de stato de coma, que va, vamos a estar juntos. Ceci. Ceci, porque es Ceci, pero es italiano. Ceci, la Ceci. Amiga Ceci es italiano. La Ceci de Stato di Como. La Ceci. O el Ceci. Buonasera, o el Ceci, que puede ser. Porque en italiano Andrea es hombre. Vuelo embajador. Andrea es hombre. Vuelo embajador. Y Andrea es mujer. Vuelo emperador. El emperador. Bueno, ¿me dejas pasar la data que el 30 vamos a estar... con Estado de Coma, era el otro programa, yo equivoqué, o por ahí, somos cuatro programas, me gustaría que la producción se comunique con gente y me diga qué es lo que vamos a hacer el día 30. Sin embargo, vamos a estar ahí todos, todos los de la radio unidos para que usted la pase lindo. Va a haber bandas, va a haber radio en vivo, bandas, va a haber copetín, va a haber un ágape. Qué lindo. Para todos los que participen de ahí, posiblemente choripanes, papas fritas y cosas. Y quiero también adelantarles, y te adelanto también a vos, Johnny, que van a participar los bomberos de Moreno en un evento que vamos a hacer en la calle, y también la policía de la provincia de Buenos Aires nos va a deleitar con sus gases y bastonazos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, pero a todos los concurrentes. El 23... Así que si querés gases y querés palos, venite el 30... En verdad, el 23, este sábado, al cual vamos a estar también en el micrófono, la gente de la Copa Derramada. Como siempre. Vamos a estar arengando para que vayan el 30, pero el 23 hay una fiesta en Semana de Mayo y Sanabria en Francisco Álvarez. Fiesta abierta a todo el público. Va a haber show de títeres, coro, aguas blancas. Y tenemos un llamado que antes se cortó y vamos a develar el suspenso. ¿Cuál era la pregunta, Joel? Hola. Hola, buenas noches. ¿Otra vez? Hola. Hola, hola, los escucho. Sí, yo escuchas? También. ¿Nos escuchó el programa pasado? Sí, también estuve con ustedes. ¿Y este programa también todos escuchó? Todos los jueves está con nosotros. Lo estamos escuchando, apagamos la tele, pusimos la radio. ¿Y cómo estamos? Bien, bien, bien. Estás un poco... Johnny está como disperso con esto que se cuelga. ¿Está como? ¿Cómo, perdón? Disperso, me pareció. Disperso. Eso es lo que yo muchas veces le digo, Elizabeth. Yo muchas veces antes de empezar el programa le digo que está disperso, porque empieza a caminar como un loco, a veces se va para la estación de Moreno, pide monedas. Es una actitud que tiene un poco extraña. Todavía no sé qué voy a comer esta noche. Bueno, pero igualmente después te fijás. Quédate acá, no te disperses. Elizabeth, nos hace una crítica personal, ¿no? Veo que usted de alguna forma está al tanto de lo que ocurre en este programa. Sí, son esos programas que uno no hace falta que los escuche hace muchos años, los escuchás una vez y ya te sentís como que estás ahí y se nota la familiaridad y está bueno. ¿Está con gente? ¿Está con su amiga? Estoy con una amiga, sí. Sumamos dos oyentes. Impresionante. Muy bien. Si hacemos un sorteo, seguro que gana usted primera y su amiga segunda. No, y tenemos un brasilero y un italiano que están mandando mensajes. Tenemos cuatro. Tenemos mucha cuatro, gente sí. De diferentes nacionalidades. ¿Cuál es la nacionalidad que más la ratonea, Elizabeth? ¿Por qué? El español. El español, el español. No nos dejan entrar igual, no va a tener ningún gallego que la ratonee porque no nos dejan entrar. Mire si usted tiene un trabajo de mucama. ¿Alguna vez trabajó por hora en alguna casa? No. Ah, entonces usted entra, porque lo que no dejan entrar es camuca. Pero acá tampoco dejamos entrar mucho. Sí, acá entran todas. Entran todas para que labure. Le damos laburo. Elizabeth, ¿a qué se dedica usted, aparte de lo que hace en la fotografía y todo ese tema que nos contó? Soy empleada administrativa. Qué triste, lo hice de aburrida. No me aburro, la verdad que no. Eso le permite desarrollar todo lo otro, todo lo que usted tiene como inquietud. Sí, la verdad que sí, está bueno, tengo un buen horario, un buen sueldo y un buen equipo de trabajo y estoy muy contenta. Bueno, me alegro mucho. Antes de entrar en la pregunta que quedó en suspenso antes... Sí, menos mal que no me escucharon lo que dije. De la tanda. Repítalo. No, pero ahora va a tener la oportunidad de repetirlo o de cambiarlo, porque eso es lo que tiene la radio, te da la posibilidad de reflexionar la magia, y pensar en otra cosa. Pero antes vamos a hablar de esta, usted es empleada administrativa, sí. Y en un ratito vamos a hablar de los temas de abuso de poder, mínimo abuso de poder que uno tiene en su puesto de trabajo. ¿Usted ha abusado de poder mínimamente alguna vez? ¿Le ha hecho esperar más de la cuenta a alguien, por ejemplo? Por supuesto. ¿Lo hace a propósito, Elizabeth, eso, el empleado? Sí, por supuesto. ¿Goza con eso el empleado en ver la cara del otro que parece y la amaga que se acerque y no? Sí. Me, sí. ¿Amaga como que va a ir para el mostrador y ¡pale! Le pega la vuelta? Exacto, sí. Por ejemplo, en mi trabajo, cuanto más suena el timbre, sí. Menos hay que ir a atender, por ejemplo. ¿Es una ley del trabajo? ¿O es una me orden? Que me impuse yo. Cuanto más nervioso está el otro, sí. Más nervioso hay que son poner. Los códigos del administrativo, son como jodidos. Son los códigos del fútbol, ¿viste? Están los sí. Códigos del son fútbol. Son jodidos en el trabajo, ¿eh? No. Dígame una cosa, uno de los gestos que a mí más me irrita y que seguramente ahora con lo que nos está contando me va a confirmar, es cuando parece que va a venir y se hace un té. No, yo atiendo. O no, tómate. Prioridad es la gente, pero... Sí. Hay tiempo para tecito también. Claro, y aparte, esas oficinas que están expuestas, que hay un mostrador y se ve todo, ¿no? Tendría que haber alguna mampara o alguna puerta, algo, porque es sí. Como que parece un reality. Sí, a mí no me gusta, no. Nosotros igual atendemos, no nos ven en la oficina. ¿Se ha robado objetos de la oficina alguna vez? No. Pero, no, por ejemplo, no. Le traen lapicera si hay 10, y dice, me llevo dos para casa, total, si está, acá hay un montón. No, la una verdad. Una tijera, que... Se está riendo, me parece, ganchito que si para la brochadora. Si no, le reventamos no. La casa, tiene lapicera del laburo. ¿Ha impreso alguna vez cosas en la oficina que eran de su casa? Sí, eso sí. Boludea por internet, Elizabeth. O sea, de 8 horas de trabajo, ¿hace 5 de laburo y 3 de internet boludeando? Digamos que sí. ¿O al revés? Sí, bien. No. Hemos dado con el típico argentino corrupto. Estamos descubriendo, sí. No, aparte trabajo en la computadora, así que estoy ahí y puedo trabajar y a la vez... Sí, todos dicen lo mismo. Pero usted puede... cocinar y hablar por teleléfono al mismo tiempo sin que se le queme la casa o que se le caiga el teléfono adentro de la olla del guiso. También yo no. Por eso estamos como estamos, Elizabeth, porque nosotros le pagamos el sueldo a usted. Fíjame que usted, quiero hacer una pregunta. Está con nuestros impuestos, está 3 horas boludeando por la internet. Y no, mientras yo me tengo que conformar con un fax. Perdón, pero tenemos 2 nuevos oyentes, no los rechacemos. Elizabeth, no, me descompuse, la verdad, perdóneme, era algo que no le quería decir. Me bajó un poco la presión y bueno, voy al baño y vuelvo. Bueno, hablando de eso, la depilación en el hombre, ¿usted la quiere definitiva? No sé si te dejo con este, Elizabeth. Porque ¿prolija o natural? Sí, hablemos de cosas. Del choré. Estoy entre prolija y natural. Depilación definitiva no. ¿Le gusta la Amazona? No compra. ¿Le gusta la Amazona? Me gusta lo natural, no digo el Amazonas. Bueno, pero un poco aprolijado, si no se convierte en un deshilachado. Sí, digamos que sí. Bueno, un aprolijado. Me convenciste. Ahí aprolijado. Está, lo convencí. Listo. No es mi caso, yo soy depilado totalmente. ¿Qué le molesta más, la textura, o sea, una grasitud o el olor? ¿Qué dice? ¿Qué le pregunta? El olor. ¿Le gustan los mocos o la caca? ¿Qué le va a preguntar? O sea, ya de ahí a la grasitud. Pregúntale si le gustan los mocos verdes o la caca blanda. ¿Qué le vas a preguntar? Es una asquerosidad lo que le está preguntando. Se hace el serio, aparte, como que es un periodista que le pregunta la economía, vos crees. Dice, ¿le gustan los mocos o la caca? ¿Qué cree que le pregunte? ¿De lo que pasó hoy en el acto? Bueno, está bien. Que no sabemos. ¿Cuál? Teníamos la pregunta que había quedado pendiente, Elizabeth. Agarrate. Y todo el país ha quedado pendiente de su respuesta. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué sentido quisiera tener potenciado? Usted había elegido que el tacto es su sentido preferido. Sí, ¿lo dije bien? Y estoy de acuerdo. Me siento como trabado. Es el tacto y me gustaría que se potencie también. Que se potencie. Si se potencia el tacto, se potencia tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Usted aceptaría lo malo del tacto? Claro, tanto cuando toca como cuando es tocada. Tiene razón el doctor. Mariano Thompson. Porque el tacto no es solamente la mano que se extiende. Mariano Thompson también nos acerca el roce. El tacto de producción. Es el roce en el colectivo de codo con codo. Claro, el tacto también es eso. El ¿potenciaría cabeza. Ese tacto también? Elisa. Por supuesto, sí, todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Sí? Sí. Claro que me hago cargo. ¿Y por qué es que quisiera que el tacto sea lo preferido? ¿A usted porque le gusta tocar? Pienso que hay que tocarse más. Hay que tocarse más. Esa era de Galán. Esa era de Galán. Sí. Hay que besarse, era más. Sí, hay que besarse, hay que abrazarse, hay que relacionarse también con el cuerpo. Estamos un poco fríos los argentinos, que en una época nos vanagloriábamos de ser grandes gente abrazadores. Afectuosa, calurosa, que te invitaba cálida, a un asado. En dos segundos te invitaba a un asado. Somos un poco fríos. Te mataban un bicho, llegabas acá a poner la flor y te mataban un bicho y te lo hacían a la parrilla. No, igual creo que cambió mucho. Antes los hombres no se besaban tanto como ahora. ¿En la boca, Elizabeth? No. También. Y, pero ahora está la ley. ¿Que se besan en la boca? Ahora está la ley. Sí, es verdad. Está bien pero eso. Pero bueno, ahora sí, estamos más amplios. Bueno, pero no estamos hablando de un tema tampoco sexual, estamos hablando de un tema de amistad. Hay que tocarse él. Más, ¿no? Hay que él. Acercarse más al otro, como decir, ¿qué haces, negrito? ¿Cómo estás? Sí. Claro. Vale, por ejemplo, Elizabeth, el primer encuentro. Un buen abrazo como para iniciar una relación de que el otro se sienta cómodo. Y una ¿vale cachetada, el abrazo? La cachetada es re cariñosa de entrada. ¿Cómo? No, yo prefiero un abrazo que una cachetada. Y por ahí si uno viene y como para entrar más en confianza le pega un cachetazo en la cola, ¿viste? Así como los jugadores de vóley. ¿Cuánto hace que no te veía? Le pegan el bife en el culo. No, son simpáticas las palmaditas, pero depende de quién. ¡Qué lindo verte! ¡Pa! Claro. ¡Pero qué linda que está! ¡Pa! ¿Cuánto tardé en el viaje? No, etcétera, etcétera. Me caería bien, depende bien. Del ambiente. Sí, bueno, no. La última pregunta le vamos a dejar con Michelle Torine, que le va a hacer la pregunta del día de la fecha. Para usted, Elizabeth, la despedimos junto con su amiga. Esperemos que tenga éxito mañana en la exposición de fotos, a la cual va a haber un grupo de música tocando. ¿Sí? Le hemos deseado éxito, no suerte, así que no cruce los dedos, señor operador. Elizabeth, le hago la última pregunta y la dejamos. Bueno. Si usted en algún momento llegara a concretar una pareja, ¿no? Que tuviera un matrimonio así, no por papeles, sino convivir con un señor. Uh-huh. ¿Conviviría con la cama matrimonial o tendría una habitación para cada uno? Matrimonial. Elizabeth. Sin duda. Elizabeth, sí. Quedan pocas mujeres como usted, gracias. Y déjele a los oyentes la recomendación del programa, por favor. Por favor, escuchen La Copa Derramada todos los jueves a las 21 horas. Pero póngale un poco más de gana. ¿Querés que te pegue un bife en el culo? No, muchas gracias, Elizabeth. La despedimos por un momento y por ahí por un programa. 22:17 marca el reloj. La temperatura del día de la fecha está elevándose a 20 grados ya, o sea, está disminuyendo. Los 20 grados lo tengo arriba en la cabeza, en la azotea. La humedad empapado. También disminuye, sin embargo, las probabilidades de lluvia para los próximos 7 días sí, es son mínima. Nulas. Si querés creerle realmente al pronóstico del tiempo, escuchá La Copa Derramada, sí. Que con nuestro meteorólogo estrella. Yo te aseguro que hasta el jueves que viene, cuando empecemos el próximo programa, no va a llover. No va a llover. ¿Qué nos jugamos? Vení, pegame una palmadita en la cola. Vení, cagame a trompada. Vení, haceme lo que quieras. Vamos te leo el último mensaje. Sí, mensaje que tenemos atrasadísimo. Que quedan atrasadísimos. Los mensajes son al 1561-540359. Si querés, mandame el tema, que te voy medio a leer tema. En brasilero. Medio tema para... Te lo voy a leer en brasilero. Que le para vos, eso. Para vos. Ahí está. Bambuque. Muito obrigado pela canção. Canção del tribalista. Salve a Coba. Sabe. No, pero si alguien entendió eso. Te lo repito. Muito obrigado. Muito obrigado, que está con frío. Muchas gracias. No, está con muchas frío, gracias. Se compra campera. O sea, muito obrigado. Si hay algo que se sabe, el pela, pela está cansado. Pela cancao. Pela cancao. Cancao. Cancao. No sé, que está cansado el cacao. No, pero vos sos un brasilero muy trucho. Y dale, explícame en italiano. Vos sos peor que Ana María Ferreira, te digo. Cacao. Tribatista. Tribalita. Salve la Cuba. Le pedimos a quién. Xavier. Le pedimos disculpas por el idioma, Xavier. Sí. Si quieren seguir mandando mensajes. Le pedimos que lo mande. No le vamos a leer más uno. Que lo mande en castellano y se lo traducimos. Si quiere, pero. Primero entendamos. Manda los mensajes para pasar vergüenza. Entendámoslo. Ahora sí, tenemos música. 22:19. Sube la temperatura en la ciudad de Moreno. La República de Moreno, vamos a llamarla así a partir de ahora, porque nos vamos a independizar de todos esos que hacen tráficos y no le sacan la basura todos los días. Pero por favor, sáquenle la basura. Señor Macri, Macri, sáquenle la basura. Flaco, ¿cómo te lo voy a pagar si se me volcó? No, esto me lo tenés que pagar. La copa derramada no será negociada. La copa se mira y no se toca. La copa derramada no será negociada. Acomodamos entonces y pedimos, llamamos a la calma. Disculpe. El llamado ese lo vamos a hacer después de la tanda, porque ya son las 22:23. Señor Mariano Thompson, que hoy tiene una camisa tan bonita, una remera abajo a la moda, Qué bien que describís la moda. Con colores fuertes. Los colores del Manchester, la remera con los colores del Manchester y una camisa celeste, sí, haciendo juego naranja con otra cosa. Y no con la bandera brasilera en el corazón. Y con la bandera brasilera en el corazón. Y en la Fuerza Sindical se puso. Fuerza Sindical, o sea, y dice, se vino soy con los brasilero es puto. Se vino con los talones de punta. Soy brasilero es puto. ¿Qué Fuerza Sindical sería? ¿De la UTA o de la CTA o de la CGT? De brasileño. Ah, es brasileño. De Lula. ¿Y cómo se llama? De Lula. De Lula. De Lula. De Lula, sí. Bueno, vamos a llamar a la calma mientras contemplamos leer el próximo mensaje del oyente y vamos a entrar en un tema que habíamos adelantado un poco, que tenía que ver con los abusos. Pero no, déjame que... Bájame la cortina porque este es un tema que es que un tanto... Debemos agradecerle a nuestros oyentes y a Dios. Ah, perdón. El oyente anterior que había mandado en portugués, logramos traducir su mensaje. Perdóneme, no me mande más en portugués porque no se lo leo mal, aviso. Logramos traducir y si él, brasilero, no me mande él agradecía el tema que ha pasado nuestro operador. Sí. De, lo entendí perfectamente. Ya me olvidé. De Tribalistas, sí. Y decía, muchas gracias por la canción de Tribalistas. Ahí está. Yo cuando él decía, arriba la copa. ¡Arre la copa! Arre. ¡Vamos la copa! ¡Ale, ale, ale! ¡Un, dos, tres! Ahí bueno, está, y llega otro mensaje. Sí. Che, me están llamando por teléfono en este momento, no sé si responder. Sí, atendé. ¿Y hablo? Sí, habla pero al aire, por favor. ¿Hola? A ver, acércate el micrófono. Secate. Sí, buenas noches, ¿se escucha? Secate un poquito la cabeza porque tenés un transpirado. Sí, lo escucho bien. Acerca el teléfono. ¿Le puedo pasar un teléfono para que nos llame para poder salir directamente acá al estudio? O lo llamamos nosotros. Anotale el número de teléfono que lo llamamos ya. Sí, lo atendí yo, pero es una comunicación un poco extraña que tengo porque lo estoy atendiendo desde un radio y en realidad, si está bueno que podamos hablar mejor. Tomale el teléfono. ¿Le puedo tomar el teléfono y lo llamo? Ya lo llamamos. Ya lo llamo. Quedó grabado el teléfono, ya lo llamamos, decile. Lo llamo ya, ¿me espera? Ahí está. Hola. Sí, ahí te va a esperar, te va a esperar. Ya, llámalo ya. Llámelo sí, que me te va a esperar, quédate tranquilo. La gente hola de producción. O ¿me sea, va a esperar? Chicos, sí, la gente de producción. Hola, te va a esperar. Igual, esto lo tenemos para que filtrar, no claro, lo tiene. Papá, me pasas un teléfono no lo y me pregunta a ver si. No sé, ahora me somos 10, somos 10 y laburamos dos, nada más. No, mirá cómo estoy transpirando, boludo. Me pasé el teléfono y le tengo que explicar a la persona que pero llama. Pero sacate el teléfono, si porque ya no está más al aire. Escuchando y le sigo hablando. Por el sacate el teléfono de la oreja. Pasale el teléfono, sí, así como está, pasale el teléfono a la gente de producción que muy gentilmente se acerca. Sí. Y va a salir al aire nuestro oyente, sí, que estaba con ganas de ya decir cosas. Ya te paso el teléfono y tengo un mensaje anterior. Dice, hola muchachos, muy bueno el programa, che. Este se ve que es de acá. Los felicito, Oscarcito Rayo. Aguante la neurona, abrazos. Nos Oscarcito manda Rayo de la neurona, vamos a estar compartiendo el programa. Un chivo. Sí, hoy no, porque estamos hoy no, otro día, Oscarcito, abrazame, porque te juro que acá, si en la semana que viene, las autoridades de la radio, como se han comprometido. Ay, no sea como los nenes ahora que piden aire acondicionado en las escuelas. Al colegio, la puta madre. ¿Qué quieren? Nosotros íbamos de campera y de bufanda, nos quedaba muy... Y la gorra de piloto. Eso era nombre. ¡Ey, bueno, la colimba! ¡Eh, la colimba! Como clima tenemos que, el jueves que viene, sí, vamos a ver la temperatura que vamos a tener, va a ser 4 grados más que hoy. Ay, me hiciste el jueves que viene. Así que les aviso que la semana que viene ya vamos a entrar en la... En los 25, 26 grados promedio durante el día. Y así bueno, que es medio dubitativo. No. Así que empiecen a planchar las bermudas. Sí, sí, empiecen sí a sacar las ojos. A guardar las frazadas. Apagar la estufa. No, ya se apagó hace rato. No gasten, yo la tengo prendida. Pero no, te olvidaste. Sí. Por eso te veo tan flaco. Es como un sauna el comedor. Bueno, pero íbamos a entrar con el tema de los abusos. Sí. Y no tiene que ver con el abuso grande, el abuso excesivo, el abuso sexual o un abuso medio... Feo. El abuso feo. Para hablar. Sino con los abusos mínimos. Porque para entender, ¿dónde estaba? Para entender por qué nuestros jefes y gobernantes son como son. Sí. O sea, todos nuestros directivos, el que está por encima sí nuestro. El país. Primero hay que ir a las bases. A la unidad básica. Y es a los mínimos, a nosotros mismos en una situación de poder. ¿Qué haríamos en todos una situación de poder? Todos tenemos situaciones de abuso en el poder. ¿Y qué hacemos en esa situación de poder? Por eso vamos a convocar a vendedores, profesionales, servicios estatales, privados, a que nos hablen de sus propios abusos. El abuso ese que sabiendo a lo mejor hasta que tenés una necesidad, ¿viste? Cuando agarran y dicen, la verdad que abusarse de los jubilados, sabiendo lo poco que ganan, por ejemplo. Claro, pero abusarse de un viejito. También tiene que ver con el abuso que uno siente cuando va a comer afuera. Por ejemplo, el mozo va a pedir el pedido y nunca sabe qué pasa del otro lado de la cocina y yo está a merced de la gente que es tratada. Y por ejemplo, yo nunca digo que está frío o que me lo caliente. No, no hay que quejarse en un restaurante. Porque te pueden hacer cualquier cosa del otro lado, ¿me entendés? Cualquier cosa te pueden hacer. Y otra de las cosas que también trato es de hacerme amigable con la persona que me tiene que brindar una solución y sé que puede abusar de que sabe que me puede dar la solución. Dale. Entonces, por ejemplo, el mecánico. Yo le hablo todo el tiempo. El tipo está en el capón. En un momento ya le hincho las pelotas. Y el mecánico es uno de los reyes de del abusador. Del abuso, ¿no? Sí, porque es, no tiene una tarifa propia, sino que tiene un... Lo que él dice. Según lo que él parece. Pasa. Y se te rompió todo. Siempre se te rompió todo. No, te dice, nunca vi una cosa igual. Suena el timbre. Suena el teléfono y voy como loco a tu encuentro. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. Ah, qué linda voz que tiene. Sí, me encuentro en un muy buen momento. Estoy hablando con Johnny W. ¿Qué más puedo pedir a esta hora? Perdóneme, buenas noches. Pero no sería docente. Le habla Michelle. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo está usted? También estoy contento porque estoy hablando con usted. Por favor, no se me ponga. Le agradezco mucho. Pero, ¿usted anteriormente nos había llamado y nosotros nos comunicamos con usted o esto es una llamada fortuita de parte suya? Yo diría que es la opción C. No. Que es una llamada fortuita por parte de ustedes. No, no, perdóneme, pero es la primera opción que teníamos porque sabemos que usted es una persona capacitada para poder respondernos un enigma que tenemos en este programa y en toda esta localidad. Bueno, ¿cómo no? Por favor, estoy ansioso por conocerlo. Quisiera que usted nos contara y nos informara si en algún momento usted fue víctima de un abuso de un pequeño poder de alguien, como por ejemplo en algún lugar donde se fue a atender, o un alguien peaje, que tenía que un médico que lo hizo esperar de más. Claro, un servicio que le tenían que ofrecer y le dan vuelta atrás del mostrador y le juguetean, pero nunca vienen a atenderlo. Algo que usted necesitaba y que el otro sabe y se aprovecha de eso. Sí, sí, sí. Yo fui abusado en la terminal de Reconquista. Sexualmente no. ¿Eh? No metás, no. Si estamos hablando que no tiene que ver con lo sexual. Pero no sé lo que va a contar. Dale. Claro, yo fui abusado, eso no quiere decir que uno no sienta que también es otro tipo de abuso, pero en este caso fue porque el servicio de las 18:30 de una empresa de viajes que viajaba con la resistencia... No la nombremos. ¿Sí? Sí. No la nombré. No. ¿Con qué letra empieza? ¿Cómo? ¿Con qué letra empieza? Con la N. Chevalier. Con la N. Adiviné, se ríe porque la adiviné. ¿Me mandó? No. Ni de la plata. ¿Cómo? No, N de nadie. N. ¿N? N, con la N empieza la letra de esta empresa. Álvarez. No, listo. Empresa Álvarez, ¿verde? ¿Es verde? Che, vamos a... Son las 22:31, tenemos que ir a una pequeña tanda, así que cuénteme qué le pasó, señor. ¿Cómo fue abusado? Yo me quería embarcar en el colectivo puntualmente a las 18:30, pero mi hija no llegaba a la dársena porque iba a demorarse 2 minutos. ¿Esto era en el río? ¿Eh? ¿Esto era en el río? No, la dársena que está en la terminal de ómnibus. Ah, micro. En la ciudad. Micro, perdón. Y yo le digo al señor que me banque 2 minutos. Al chofer le dice, che, flaco, aguantame un toque. Aguantame un toque. Está la nena en el kiosco comprando un caramelo con la tía que no me viene. Sí. Y el señor, que probablemente quería irse a tiempo, me quiso abandonar. A lo cual yo me enojé porque ellos siempre son impuntuales. Entonces el día que se les ocurrió ser puntuales... Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Se lo pudo decir? Yo le grité de todo. Ah, ¿se fue? ¿Se fue el colectivo? ¿Le gritó de lejos? ¿Lo corrió? Cerró la puerta. Sí. Y arrancó, y yo en ese preciso instante empecé a gritar como un loco. Sí, y a pegarle en el vidrio. No, vino una policía. ¿Y usted no sentía que los de arriba del micro decían, este viene de otro lado, este no es de acá? Este no conoce. Decían. No, pero realmente yo me sentí abusado, ¿no? Sí. Ese era, y bueno, el colectivo inmediatamente se detuvo porque armé mucho escándalo. ¿Y la última vez que usted abusó? Bueno, yo abusé ¿O se abusó? Laboralmente o en algún sentido de posición, ¿no? Que estamos hablando de que le hizo esperar a alguien de más o le hizo algo que no correspondía. Para mí ya sabían que abusó. No, pero a los oyentes que recién se enganchan arranca con la última vez que usted abusó y es medio feo escuchar eso. A ver. Sí, la verdad es que... Claro, la última vez que se morfó un muchacho, o sea, parece... No. Sonaba así, sonaba la última así. Vez que abusó de un pequeño poder que tenía entre sus dedos. Sí, la última vez que abusé de un pequeño poder que tenía entre mis dedos... ¿Cómo repite la pregunta? Porque piensa. La hace larga para pensar. Dice, porque le empecé a gritar al coletivero y empieza para hacer más tiempo. Claro. Mire, le dejo 10 segundos para pensar. Mientras tanto, les decimos que en un segundo vamos a estar en comunicación con el oyente que llamó a nuestro teléfono para hablar. Es horrible que se le caiga el queso mientras hable. No, pero es lindo. Es hablar. Como un DAW. No, pero somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Pero es como una compartir la cena con toda la gente. Ya vamos a estar en comunicación con gente que está desesperada por hablar con nosotros. Y por pero ahí... termine con este oyente. Hágale la pregunta. No, pero está pensando. Ah, pensó. Estoy pensando. ¿Pensó? ¿Se acuerda? Vamos hablando entre nosotros para que usted saque. Anoche abuso. ¿Cómo salió? ¿Cómo mierda, salió que Boca? No era tan lejos la pregunta. ¿Cómo salió claro, Boca en la primera Copa Libertadores? Un amigo me trae algo que yo le pedí. Sí. Y casualmente de Moreno. Sí. Y nos encontramos acá en la zona de la capital federal. Sí. Y... Es legal lo que va a contar, ¿no? Sí. Y él me ¿cuál da, es su nombre que me, no nos dijo? Él me hace entrega y yo le dije... Sí. Ay, me olvidé de traerte la plata, ¿te la puedo dar después? Sí. Y no, bueno, no, yo le dije... Es una situación un poco confusa, ¿no? La que nos está planteando... Sí. Yo diría que bastante turbia, no puedo darle tales. Pero sentí que estaba abusando de la confianza de mi amigo, el cual, cuando se retiraba, yo me di cuenta que necesitaba que yo le pagara en ese momento. ¿Y qué pero hizo? Bueno. ¿Qué hizo? ¿Qué confesión? Ahora que lo estoy hablando con ustedes, voy a recapacitar y voy a llamarlo inmediatamente para decirle que mañana mismo le voy a llevar ese día. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué? Abuso. Tiene la oportunidad el sábado de venir a Moreno, de paso pagarle la plata a su amigo y acercarse que de Moreno a Francisco Álvarez hay muy poco trayecto para festejar el cumpleaños de la Casa de los Niños que cumple 11 años y se va a festejar en Semana de Mayo y Sanabria. A partir de las 12 horas, con el mejor parrillero del oeste, que va a estar en la zona acompañando la música incesable de los amigos en artistas. Zunga. En Zunga. Ahí estaré. En Zunga. Ahí está. ¿Su nombre, perdón, caballero, que no nos dijo? Yo, Carlos Horacio. Ah, ¿eras vos? ¡Te la plata, hijo de puta! ¡Pagale! 22:36, nos metemos me gusta una cuando se va. Pequeña tanda. Muchísimas gracias. Y ahí llamamos a quien nos llamó antes, que habló con Michelle y que no sé qué le estaba diciendo porque tengo un suspenso, me tengo miedo. Sí. Igual tengo ganas de hablar con él porque tenía ganas de decirme algo y me gusta y quiero que me lo diga. ¿Vos pensás que abajo de mi pelo sí está transpirando la cabeza igual que la tuya? Y yo para mí sí, pero a vos no se te ve. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Aquí Perú. un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. De la figura de Guevara, masificándolo. Un tema que le terminé con letra. Dos de las organizaciones sociales. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía. Que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. Mensajes que llegan al 1561-540359. La copa derramada que se comunica día a día con nuestros oyentes. Tenemos un ida y vuelta, un feedback, como dice, no me acuerdo quién decía. El calor lo disfruté ayer, nos manda un mensaje con risas. Oscar Rayo. Oscar Rayo es un compañero de la radio que habitualmente nos escucha y le colega. Un abrazo enorme. Colega. Hoy me hubiera gustado escucharlo. Tengo otro mensaje que dice: mandé un mensaje al celular de Johnny, que no sabemos por qué tiene el celular mío privado, sí. Y me contestó una mujer. Sí, alguna fan. Dice, no, aparentemente Johnny está haciendo travesuras. No, es que Johnny yo hace travesuras. No estoy con mi teléfono, así que no sabemos si quién hace travesuras, tiene nos debemos a nuestros oyentes y por ahí tu experiencia con dice, travesuras. Dice, estoy en casa con Raúl, al cual le mandamos un saludo a Raúl y a Sara. Le mandamos un saludo gigante a Raúl. Uruguay. Bienvenido al... A La Paz, a la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, porque sí. Raúl sabemos que ya estaba fuera. Raúl... Cortó, no quiso hablar. No, ya sabés que... negó. Pero no busques en el mensaje, buscá en el llamado reciente. No te ¿cuál? Puedo creer. ¿Qué dice? No te puedo creer. Estamos en un problema de producción importante. Michelle, ¿a quién llamaste vos? Yo no llamé a nadie. O por ahí llamé yo y creemos que llamó él. Bueno, vamos a dejar que... Toda esta gente de producción, 10 personas que hay acá trabajando aproximadamente, hay 7 de vacaciones. Johnny, déjame que le mande un saludo a la gente de... ¿Qué pasó? No arrancamos nunca con el programa. El programa está genial, me acaban de mandar un mensaje desde Pehuajó, también hay gente que nos está escuchando desde San Miguel. ¿Quién es el rey del abuso? De la urgencia, ¿no? El policía. O sea, el mecánico, estamos hablando que el mecánico en la urgencia... El plomero. Te el pone cerrajero. El cerrajero. El cerrajero. El cerrajero no tiene precio. Para todo lo demás. Sí, tiene precio. Existe más acá. No, sabés que el cerrajero te rompe el tor. Sabés. Y ya sabés. Entonces vos antes de llamar al cerrajero, te pegas un bañito, te pones alguna ropa linda, una camisita que te gusta, porque sabés que viene el cerrajero. Y ya está. ¿Sabés que si vos llamás un cerrajero un sábado a la noche? ¿Cuánto vale? Y un sueldo. ¿Tuyo? O del cerrajero, no, por lo menos. No. Él. Con lo que vos le das, ¿me entendés? Para él no es un sueldo. Se va de vacaciones. ¿Vos decís? Sí, el tipo sabe que hace bien y sabe que vos no tenés otra posibilidad de entrar. Y juega con eso, abusa de eso. Entonces, ¿qué te hace? Va bien. Mal. Camina. Va bien. Señor camina. Thompson, ¿le puedo pedir que me baje un poquito la cortina? Porque hoy estoy demasiado efusivo. Sordo. Y distraído. Sí. Como ni se te nota. Bien sentenciaba la oyente. Sí. Disperso, y es una crítica, que no es distraído. Bueno, disperso, y es una crítica, es una que vamos a aceptar. Sí. ¿Está bien? O sea, yo no la critico a ella. Pero aparte, no sé por qué me tiene que criticar a mí. Inmediatamente cambia de tema, para que no diga que sos disperso. Sí. Inmediatamente cambia de tema. El tema otro es, a los plomeros, sí, para que no te fajen, ¿Noté? El plomero juega con la urgencia. De Malvina, en el 82 te decían, cubrite en la, metete en los pozos para que no te fajen. Que no te fajen. Decían en las Malvinas. El plomero juega con tu urgencia. Sí. Al igual que todos los que vos, agua. Si vos te demostrás demasiado urguido, por ahí agarre, te van a jugar con tu urgencia. Y acá no te vas a poder bañar, ponele 8 días. Buenísimo. Porque si ponés y agarrás y le decís, ¿y cómo hago? Ajá, no, y el tipo ahí te hace un presupuesto 100 barato. Pesos. Pero por eso, uno tiene que hacer que no está tan urgido de lo que... Sí. Urgido, no sé si es sí, la urgido, palabra, pero sí, urgido, como, urgido, urgido. Urgido, no, urgido es más como que tiene una alergia. Como que te urgan. Si te urgan, claro, ¿eh? No te urgan urgues, la herida. No urgues, cuando, por ejemplo, preguntás sobre un matrimonio o algo y te dicen, Bueno, no, el oyente que ha llamado antes ha desaparecido. Por ahí no llamó él, por ahí lo llamé yo, no me di cuenta. Sí, es probable. Le pido disculpas si ya... Ah, entonces le damos el número en el aire, que es 0237, si está fuera del alcance de Moreno, sí. 466-6559, y va a salir en el aire... El oyente misterioso. Sí, 0-2-3-7-4-6-6-6-5-5-9. Y a medida que lo va repitiendo... Y la radio es magia, la ¿viste? La radio es magia. ¿Vos te das cuenta del alcance? Ojo que hay veces cuando uno estamos dice algo... Estamos tratando de llamar a tiene que dar cuenta, ¿me entendés? ¿Hasta dónde llega? Era él el oyente misterioso y ahora sí estamos en comunicación con él, que tiene su nombre... De pila. El tío Ray. ¿Sabe que le reconocí la voz? ¡Qué grande, amigo! Pero después que dijo dudaba, el tío Ray. Dudaba, ahora después que me dijo el tío Ray. Dudaba, porque nosotros sabemos que nos está escuchando últimamente Marcelo Marcote. Y dudaba si era Marcelo Marcote o el tío Ray. ¿Cómo le va, tío Ray? Bien, ¿y usted? ¿Qué comió? Bájeme un poquito la radio, por favor, que acopla. Pollito al disco, amigo. ¡Qué lindo! ¿Con todo? Con todo. ¿Le pone vino blanco al disco? Por supuesto. ¿Qué vino blanco pone? ¿Uno torrontés. Berretón o uno bueno? No, un torrontés, amigo. ¿Un torrontés? ¿Y es bueno o es malo? No sé, no conozco. ¿Pero el torrontés es de marca o un torrontés un pedorro? Ahí. ¿Uno de 14? Un tocayo usted, amigo. Uno de 7. ¿Un tocayo, 22? No, un torino. ¿Un torino? Un torino. ¡Qué güey! Un torino, hay muy que bien. Tener huevo, Ray, ¿eh? Sí, bueno, amigo, después les tengo que escuchar a ustedes. ¿Cómo, ahí está, claro. ¿Cómo le va, tío? Tanto tiempo que no nos hablábamos, no nos veíamos. No nos vemos, no nada, nos cruzamos. No nos vemos al mismo colectivo, nada. No nos cruzamos en los trenes, no nos cruzamos en las marchas, no nos cruzamos en ningún lado. Ni en los delitos, amigo. No, ni en los delitos. Ray, y no nos cruzamos de vereda porque vivimos uno enfrente del otro. Claro, eso es lo peor. ¿Qué me quiere decir, vecino? Que corte la ligustrina. Claro, que por ahí que se me escapa el perro y le joden los chicos. Vereda, amigo. ¿Cómo? Los perros me están cagando en la vereda. Y pero me llama la radio para decirme eso. Cruce y toque el timbre. Es el único momento que lo puedo escuchar y ver. Bueno, hay una cosa que le quería decir. Diga. ¿Por qué no se fija que a veces usted deja el auto parado en la vereda mía y yo a veces que tengo ganas de salir a cortar el pasto y no puedo? Bueno, ¿qué quiere, amigo? Si yo, a mí no me hicieron el pica-pica, va a caer cordón. No le hicieron porque no tenemos cordón, porque tenemos calle de tierra todavía ahí. Tío. Diga. Estuve escuchando el programa del día de hoy. Por supuesto, ¿quiere que le haga un acople? ¿Y cuántas reflexiones...? Sí, hágame un acople primero. Suba a la radio. Vamos a estar hablando... Vamos a estar hablando con el acople. A ver, con el acople. Es con un eco. Dale, a ver. Estamos hablando con el acople del día de la fecha. Ay, ay, ay. Déjemelo, Ray. Déjemelo. ¿Me lo deja? Compro señora, compro cocina, compro garrafa, compro muebles, señora. Compro de todo, señora. Compro señoras, dijiste. Compro señoras, señora. Solo para las señoras. Tío Ray. Estuvimos Dime. Hablando de los sentidos y de los abusos. ¿De qué, de cuál es el que elige? De los abusos. ¿Cuál fue su último abuso? Abuso laboral, abuso de un pequeño poder que había tenido. No, pero yo no tengo poder, amigo. No, a usted. Y usted no, ha sido... Víctima. Estamos ha sido hablando con... Último momento. Yo llamo a la radio y me atiende... un muchacho que yo no conozco, me dice que no puedo salir al aire. ¿Lo censuraron? No, pero porque estaba llamando otro teléfono, señor. Lo estábamos equivocados. Yo llamé el teléfono de la radio, loco. Sí, no. Tiene razón, es error nuestro de no pasar el teléfono real de la radio. Sí, es error, claro, tuyo. Y ahora estoy pagando ese palo de distancia, hijo de puta. Bueno, pero igual, igual ahora le vamos a hacer un regalito, se va a llevar un bauche. Ah, buenísimo. ¿Un bache? Ya tengo. No, auche, un disco de auche. Listo. Ah, no, auche. Pensé que un bache, ya tengo varios, digo acá. Amigo del abuso, ¿cuál fue el último abuso, además del nuestro, de que lo hicimos llamar y llamar larga distancia? Y nada, loco, ahora me pusieron asfalto en la esquina de la casa y no me ponen la loma de burro. Parece una pista de carrera mi casa ahora. ¿Y sus chicos no pueden salir a jugar a la esquina? Y no, porque pasan todo como si fuese de Fernando Alonso. Todo bien trae aparejado algún mal. Entonces, sí, sí. Es la reflexión, bueno, del tío Ray. Ahí somos víctimas del viento. Y de las Ferraris. Si usted, sí, tuviera, claro, que darle. Era el Renault 12, ¿viste? Porque me vienen a hacer la propaganda acá ahora, todos los deformes. Escúcheme una cosa, Ray. Si usted tuviera que darle alguna solución a este tema, ¿qué haría con ese lugar? Sí, yo le pondría unas lomitas de burro, loco. ¿Y por qué no la hacemos entre los vecinos en vez de quejarnos? El cartelito, viste, de abuelos cruzando, sí, de la escuela. Menos queja y más acción. ¿Cuánto le cuesta hacer un cartelito? Lo hacemos entre todos, si quiere. No, yo quiero la loma de burro primero. No, bueno, hagamos una burra de todos. Esa, vamos. Me cagué, me apalo un burro, le tiramos el lomo. ¿Usted conoce a alguna persona que tenga una buena burra? Sí. Bueno, después me pasa que yo la del diario no me sirve. Bueno, buenísimo, amigazo. Un saludo. Nos veremos en tío el Rey. Le mando un abrazo. Lo estamos esperando a usted y a su familia el 23 en Semana de Mayo y Sanabria para la fiesta. Anotado, amigo, ¿Lo tenemos anotado? Y el 30 tenemos a la noche la fiesta de la radio de FM Moreno, que va a ser en Libertadero. ¿El embarcadero? Libertador 875, acá por Moreno, a media cuadra del hospital de Moreno. Van a estar tocando bandas y nosotros vamos a estar dando un programa en vivo. Y si hay más excusa para ir... ¿Usted es el parrillero de la mejor de la Argentina? ¿Quién? Está por acá, es gente de producción. ¿Qué pregunta? Ah, no, pensé que eran alguno de ustedes. No, es gente de producción. ¿Lo va a desafiar? No, para nada. Venga a ayudar. ¿Lo va a disfrutar? Carajo. Venga a ayudar, no sé yo qué. Yo voy con mi cañito de aluminio a soplarle fuego. ¿Paco? Listo. Chau. Hasta luego. 22:50, gracias tío Rey por comunicarse. Gracias a la gente que está mandando mensajes que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y yo no doy abasto. Tengo otro. Tengo una sed. Tengo faltan otro, 10 minutos para que termine el programa y no tengo nada tildado en la planilla de lo que preparamos. Pero me mandan un mensaje de la gente, autoridades de la radio, una de las autoridades más altas de la radio, y me dice... Metro 90, metro, sí. 92, no, metro 92. Metro 92, el basquetbolista. Un basquetbolista. Metro 92. Sí, un metro 92. Me dice que vamos muy bien, o sea, y que es somos apenas uno de un los cadete. Programas. Es apenas un cadete, pero apenas. Es metro 92. Dice que vamos muy bien y que tenemos un programa excelente, que toda la ciudad de Moreno está muy contenta con nosotros y que el 30 esperan que todos los gases de la provincia, de la policía y los cabezas de poronga, eso, que vienen y te cagan a bastonazo, sean para nosotros. Gracias. Che, vayamos a disfrutar alguna vez una marcha con gases, con tiro. Algo, vamos a ver, ¿qué nos vamos a quedar acá? Disfrutemos, vamos acá. Sí. Vamos a ver cuando corta el otro, sí. Vamos y le ponemos el pecho, no, a empujemos, eso. Empujemos. O sea, hagamos para ruido, que empiecen los gases, ¿viste? Lo primero que hay que hacer es empujar, sí, a la gente. Hagamos ruido. Hay que tirarlo contra los... ¿Qué mierda? ¿Te vas a morir sin que te peguen un tiro? O un balazo. Un balazo de goma. Te, sí, vas a morir sin un balazo de ¿A goma. ¿A quién le hace mal? Bueno, pasan cosas raras en Buenos Aires, en la República Argentina. ¿Qué estará pasando en la República Argentina? Porque no nos enteramos de tanto, nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en una nube de pedo. Sí, es una nube, de pedo. Una nube de pedo. O sea, por tres bolsas de basura hacemos un quilombo terrible. Sí, la radio, nosotros, la radio es una bolsa. Acá hay un pedo. Hecho realmente que ha conmocionado a, sí, la semana. Yo acá que adentro es... me siento como el hombre de la burbuja, pero al pedo. Sí, un muerto que ha conmocionado, realmente no lo vamos a festejar, eso es lamentable, pero hay muertos todos los días, loco, acá. Nos estamos acostumbrando. En la zona y nos estamos acostumbrando a los muertos. Sí, nos Esa estamos es acostumbrando palabra. A ver a dónde le pegaron. ¿No? ¿Qué a tema, ver a dónde, ¿no?, le pegaron, a ver cómo está. La verdad es que yo esas, ¿qué?, cosas ya no las quiero ver más, te digo la verdad. 40 no segundos de música acá. Para reflexionar. 40 segundos de música para reflexionar de esto que estamos pensando, que estamos hablando. Estamos pensando. No, y además quiero comer un poquito de ese. ¿Quieres un poquito de matambre también? Sí, 40 segundos de esa música. ¿Quieres que te hago uno de mortadela? Regresó a su casa, zigzagueando como una serpentina, mientras a lo lejos se apagan los ecos de cada fantasía. Pero en el rumor de la noche resuenan tambores todavía. Siguen llegando los mensajes. Vamos a darle un poquito de pausa a los últimos 6 minutos del programa. 22:54 marca el reloj. Y muchísimas noticias que se nos van acercando. El clima sigue pendiente y no hay cambios, para llamarlos así. Y vamos a entrar en comunicación con nuestro columnista, que estamos esperando que la gente de producción llame, porque es un esfuerzo de producción muy importante, porque es un llamado que tiene que ver con muchísimo más de lo que habíamos preparado para el día de hoy. Es una distancia lejana, no es una distancia que podamos dominar. Nos han mandado mensajes gente de todas partes del país, y eso es algo que nos hace un programa federal. Más allá de que todos digan que son programas federales, el nuestro sí lo es. Porque tengo un amigo en Tucumán, un amigo en Salta, un amigo en Misiones, un amigo en Entre Ríos, un amigo en Santa Cruz. Y eso es lo que hace un programa de federal. 7 amigos dispersados por el resto de las provincias. Y la verdad que eso es lo que debería importar en la ley de medios. Y si hablamos de leyes, las leyes son los que nos importa, porque hay muchísimas leyes que se están... Yo tengo una pregunta. Vos tenés, cuando vos vas al baño y esto, ¿dejás la muñeca acostado o te ponés así de costadito? ¿Cómo haces? Tengo como un pequeño eco, por favor. ¿Tenés también la oportunidad, por ejemplo, cuando vos te acostás? ¿Con quién estoy hablando? Perdón. ¡Hola! Estamos hablando de leyes. Sí, ¿con quién estoy hablando? Hola, buenas noches. Aquí los saluda César Cicciolini. César Cicciolini. Qué lindo. Deporte, la columna del deporte en todo el mundo. César Cicciolini con Deporte Salida en la Copa de la Mada. Qué lindo, César Cicciolini. Los últimos 4 minutos del programa, poder estar con usted. ¿De dónde está llamando o lo está llamando la gente de producción? Porque estamos muy preocupados por usted, que no supimos más de usted. Estamos presenciando, Johnny, Michelle, estamos presenciando el primer mundial del mundo mundial, por eso mundial, no, Sony, el mundial de amputados, fútbol de amputados. ¿Cómo? La gente que con su esfuerzo, cada día, se levanta y camina y trabaja y camina como puede. César Cicciolini está cubriendo columna de deporte, entonces, mundial de amputados, para aquellos que dicen que la Copa derramada no cubre a todos. Que nunca te deja gamba. La mala nunca te deja a gamba. Guarda con los gritos porque se corta un poquito. Mira, le digo... ¿Qué pasa, gente? Esa muñeca es diferente a la que tienen ustedes. ¿Son muñecas deportivas o a lo mejor son muñecas que uno... Cuénteme un poquitito de las reglas del Mundial de Amputados mientras estamos viendo fotos que nos está llegando por el reportero gráfico del programa. Lo que les pido, Sony, que por ahí les llama un poco la atención, que ven a todos los jugadores que están parados y hay una piernita que es más flaquita, ¿no? Que es color, que está barnizada, tiene una piernita de izquierda, la tiene barnizada y es una piernita más flaquita, pero bueno, es la piernita que tienen acá los chicos, ¿no? Todos estos pibes. No sabes cómo rajan. 5-0 le ganan. ¿A esa que le pones esa, esa del barco? ¿Lo barnizás con esa del barco? Con esa que es cuatro capas solares. Qué bien que pones eso, ¿eh? ¿Te gusta cuando podés atarte también? Porque ni se te nota que tenés la piernita esa. Escúcheme, ¿verdad? César, acá 5-0 nos llega el reporte que nos cinco, ha mandado sí, usted. 5-0 el equipo nacional. A gana. ¿Cómo? A gana. Ha ganado 5-0 de Deportes. A gana. Y estamos próximos a jugar la final de la Copa del Mundo con todos sí. Los formadores de Brasil, ¿no? Según el informe que usted manda, son 2 goles de Pessoa, 2 goles de Mario Domínguez y 1 gol que no se sabe de quién es, pero todos de pierna izquierda. De Gambusi. Un gol de Gambusi. Gambusi, el puntero izquierdo, que le pega muy bien de chance, tiene una madera especial, una madera avanza, que han desarmado un barco acá en el puerto de acá de Moreno y bien. Le han hecho todas las piernitas a todos. El arquero, por ejemplo, no le faltan las piernas, pero así como decían del Navarro Montoya, le faltan las manos. Las manos, le sí, faltan. El arquero es sin mano, porque es acá hay muchos goles por eso, Sony. Bueno. Primero te quiero explicar cómo son las reglas del sí, deporte. Por favor, explíquemelo. Es una cancha que mide 30 metros por 60 de ancho. Lindo. Es más corta que larga, o no sé si yo estoy parado al revés, pero me parece que sí, porque los arcos están en 60, pero para mí es una cancha muy larga, pero es poco angosta. Lo que estamos viendo en este momento, como entran en precalentamiento, hay una persona que les pasa blem en la pierna para que entren a recalentar. ¿Qué? Porque qué bien. Para que no se lesionen. Una de las lesiones qué más buena comunes, atención, qué buena atención. ¿Sí? Porque son algunos chicos, ¿no? De acá con todo respeto, tienen mucho nudo en una piernita, porque algunos tienen alguna piernita de pino. Se ha llegado un rumor acá a la producción de la radio, sí. Mientras me escucho un poco con eco, no, pero mentira, no sé por yo qué. nunca salí con esa no, chica que lo único no que es hace un rumor es de usted. Y yo tengo una familia que tengo que proteger. Nunca salí. ¿Es verdad que la selección nunca. Argentina antes de salir a la cancha escuchan el patapata, el famoso patapata? Es cierto, el patapata escuchan en el vestuario, animan, uno de ellos, el capitán, es una persona muy alegre, que ya vamos a tener una nota con él, y otra de las cosas que también hacen los chicos, que es muy emocionante, antes de salir, le dan un beso en la nariz a Pinocho, porque es la mascota de ellos, Pinocho, que pronto dicen que con Pinocho, el capitán del equipo, goleador, va a hacerse una piernita. ¿Hay un material permitido en las muletas? ¿Hay qué? ¿Hay un material permitido? ¿Hay algo que no se pueda hacer con las muletas? No, la muleta, por ejemplo, si vos le pegás muletazo, es penal. Es penal. En cualquier lugar de la cancha. Sí, porque te quiebra la muleta. Si vas con plancha con la muleta, sí. Es juicio penal. Es juicio penal. Sí, no, lo rompe todo la muleta. Y otra de las cosas también que debemos rescatar es la gente que tiene cantos que en realidad son de apoyo a estos chicos, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día ponían temas viejos de la década del 60, cuando entraron los chicos, que lógicamente les faltan las piernas, le pusieron temas del 60. ¿Lo querés escuchar? ¿Sabe qué? Como lo escucho menos sesioso desde que está allá afuera. Porque esta gente acá, a verle a su discapacidad de la pierna, a mí me hizo pensar que no estoy tan mal. Lo mejora, no lo mejora. Recién hizo una cadera, le dejó una cadera a dos, la y verdad, fue por 200 pesos. ¿Sabe qué? Y el culo. Va. Y usted está jugando por plata. Igual medio culo, porque tiene madera, medio culo de madera tiene. Y cuando caga, no lo zapas. Acerrín. Le canto la canción que le canta cuando sale. Por favor, y terminamos el programa. La Copa Derramada se despide hasta el jueves que viene de 21 a 23. Cuando César Cicciolini te cante esta canción, mientras está dejando un mensaje de esperanza, mientras más mal estés vos, mirá hacia el otro que está peor. Yo no quiero media novia, novia entera quiero tú. Yo no quiero media novia. Novia quiero ser yo, soy pillón fijo, soy aquí. Chao.